crisis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Día. La sociedad argentina vive un desorden propio de la anarquización en la que está sumergida. La vida humana en el país no vale nada. Los organismos que deben controlar la seguridad no dan garantía. La investigación judicial está en crisis absoluta. Las organizaciones políticas no defienden los ideales y las conductas de los diputados y senadores no se ajustan al voto popular. Las entidades gremiales no representan siempre la voluntad mayoritaria. Los periodistas sucumben trabajando para determinados gobiernos de turno, antes para los que se fueron, ahora para los que están. Y entonces uno dice, queda como referencia la propia Iglesia, que guarda incluso la crisis interna de aquella Iglesia conservadora y de la Iglesia que quiere estar más cerca de los humildes y de los pobres. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a los jóvenes? ¿Cuál es la sociedad argentina que estamos criando con una juventud mal alimentada, llevada al vicio de la droga y el alcohol, con un escaso rendimiento en los educadores que no rinden porque están pensando en el salario, una crisis que llega también a los profesores universitarios porque como no le alcanza, entonces no dictan clases? Y todo el mundo protesta por el sector individual y no le importa la comunidad. Es decir, cada quien defiende su juego más allá del prójimo. Entonces uno tiene que recorrer rápidamente hacia atrás, haciendo casi un trabajo que no sabe, el de sociólogo, para ver por qué alguna vez, casi en la mitad del siglo anterior, en un congreso de filosofía, después de exponer brillantemente el presidente argentino, termina presentándose a aquel congreso como la comunidad organizada. Bueno, porque a mitad del siglo XX ya Perón sabía del desorden propio, pero nunca imaginó, estoy seguro, que llegaríamos a este punto. En este punto, donde el individualismo propuesto por el capitalismo ha triunfado sobre el pensamiento social que aglutina la defensa de todos, nos pone en una línea de fuego absolutamente vulnerable y además manejado por una minoría que en los distintos gobiernos de turno se han sentado a manejar el Ministerio de Economía, el de Hacienda o el de Finanzas, transformando la felicidad del pueblo en una esclavitud. Nadie los vota a los ministros. Los ministros los eligen los presidentes que votamos. Pero hay que observar que tampoco cumpliendo con el voto y la esperanza de la gente, sino con lo que ponen los aparatos que manejan como titiriteros a los políticos, aparecen en la historia política argentina. ¿Quién podría haber imaginado, de los peronistas, de los propios radicales, que Domingo Felipe Cavallo iba a burlarse del voto popular del peronismo en un turno, de los radicales en el otro, y destrozar la economía, y además, como si nada hubiera pasado, que hoy lo inviten a los programas para que hable y se ponga en maestro ciruela? ¿Quién podría imaginar que el actual presidente del Banco Central, procesado por el mega canje y por el blindaje, el desastre de Fernando de la Ruina, que hipotecó en el poco tiempo que estuvo la Alianza en el gobierno todo, pero que pocos se acuerdan de este episodio porque la joya de la abuela que había liquidado Menem había dado una reserva de más de allá de 50 mil millones de dólares. Se fumaron los 50 mil millones de dólares y 200 mil millones de dólares más en el poco tiempo que estuvieron y se fueron con muertos. Pero parece que ese episodio se omite. Se salta de Menem al kirchnerismo, como si de la Rúa no hubiera existido. Porque hubo cómplices que participaron en la alianza y que participaron en el kirchnerismo para hacer gobierno. Y cuando la sociedad entonces se aburre y se cansa, vota en contra de los que estaban, pero no a favor de Macri. Votan en contra de los que estaban porque se cansaron de la política anterior. Y le prestan el voto a cualquiera. Por eso fue presidente de la Rúa. Porque en una interna entre Menem y Duhalde, Menem no quería que llegara Duhalde y favoreció a De la Rúa, y después Duhalde no quería que llegara Menem y favoreció a Kirchner. Si no, ni De la Rúa era presidente, ni Kirchner era presidente. Pero esto la sociedad parece no leerlo, no entenderlo y no verlo. Que son las mezquindades de las personas las que crean obstáculos insalvables. En esta crisis humana, donde no estoy hablando de crisis moral, porque en todo caso hasta podemos discutir la moral, sino que estoy hablando de crisis humana, en esto de el sálvese individual, no nos lleva absolutamente a ningún lado. ¿Y saben por qué? Porque en una sociedad donde a uno le va bien y al resto le va mal, cuando esa persona que le va bien sale a codearse con el carnicero, con el diariero, con el verdulero, que le va mal, tampoco puede vivir feliz, porque además después se encuentra con alguno que le dice con un revólver en el pecho, dame todo lo que tenés. Si no queremos cambiar la realidad, si todavía hay gente que se burla diciendo, mirá, votaron a Macri, y mirá, ahora que se aguanten lo que pasa, creyéndose que venían de la panacea, creyéndose que el gobierno anterior nos había dejado en el Palacio de la Sonrisa. Y después de 12 años de kirchnerismo, de 10 años y medio de menemismo, que nosotros decimos no hicieron peronismo, pero resulta que a la sociedad no se le puede explicar esto, porque cantando la marchita con Menem se privatizó, cantando la marchita con Cristina se hizo cualquier otra cosa, y después no podemos decir que no son. O se asume todo en el balance, a favor y en contra, o si no habrá que resignarse y buscarse otro escudeto. Es lo mismo que el caso de los radicales. No pueden decir que son ausentes de la alianza, no pueden decir que Alfonsín hizo el gran padre de la democracia cuando en realidad se fue 6 meses antes y no cumplió con la Constitución, pero por otro lado, de ninguna manera, de ninguna de las formas, Alfonsín cumplió con lo que le prometió la gente. O se olvidan cuando convocó a la gente a Plaza de Mayo para decirle que se iba a morir de hambre. Es decir, vivimos una crisis que no resolvió la democracia, porque es fraudulenta en su lectura, que no resolvió la dictadura, porque no le interesaba resolverla, y entonces tenemos que retrotraernos a preguntarnos por qué somos como somos, y vamos a encontrar allí las consecuencias de los gobiernos que tenemos. La sociedad argentina vive el desorden más pronunciado desde la aparición como país. Y cada día se acentúa más. Que los seócratas, que los CEOs de las empresas, que los gerentes hoy se sienten a gobernar el país en una mezcla absoluta de intereses propios e intereses del Estado, donde todo le da lo mismo, no varía a cuando con el grito de la patria metalúrgica, en pleno gobierno de Isabel se pedía el 100% de aumento. No varía. Es decir, siempre los propios cantaran la marcha radical o la peronista, fueran pro dictadura o pro gobierno de derecha, se tomaran el tren de la izquierda y se bajaran por la derecha, o el de la derecha y se bajaran por la izquierda, siempre hicieron un trabajo a favor de un sistema capitalista que dice que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Y Perón enseñó que el hombre valía por ser hombre, no por los bienes materiales. Por eso él no hablaba de lucha de clases, hablaba de fusión de clases, decía menos pobres y menos ricos. Porque la lucha de clases excluye a unos y la fusión de clases incluye a todos. Pero resulta que hoy, en esta paradoja, en esta determinación donde la vida humana no vale nada y donde recién se dan cuenta después de asesinar el bolsillo de la sociedad, los radicales y la inimputable Carrió, le están pidiendo al PRO que tienen que bajar las tarifas, que tienen que dar explicaciones de por qué hacen estas cosas, pero en realidad y en el fondo, ¿saben cuál es la verdad? Lo que están haciendo es apretarlo al PRO para que le dé mayor participación en las próximas boletas electorales, porque están convencidos que van a ganar. Y como además hay una maniobra en este momento para conseguir 1 millón de votos más, que es la titularidad de las tierras que ocupan las villas, todo indica que si la oposición no saca una candidata o candidato potable, puedan llegar a ganar. Y en el medio de esta posibilidad, ellos quieren, los radicales, la coalición cívica y demás, mayor participación, porque hasta este momento los han usado en su organización nacional, los han usado en sus posibilidades de construcción política, pero le han pagado bastante poco, porque en el fondo los del PRO dicen saquémonos los radicales de encima, pero como no se los pueden sacar porque se les cae gran parte de lo que han armado, le pagan con poco. Por eso Salvador, el vicegobernador de la provincia, que ya se lanzó de compañero de fórmula, y en el PRO hubo un escándalo porque dijeron, ¿quién dijo que vamos a llevar a Salvador? Le instruyó a los concejales que le responden para que se opongan al negocio del vicejefe del gabinete de llevar a Farmacity a la provincia de Buenos Aires. Miren, todo está revuelto. Todo es un gran desorden en un momento donde el mundo está pendiente de un loco que apriete equivocadamente un botón y nos meta a todos en un desastre. Pero créame, nuestra sociedad tiene una profunda crisis y da la impresión que no la queremos resolver. Da la impresión que cada uno hace lo suyo, una batalla contra el otro argentino que parece ser el enemigo, y entonces, cuando un argentino tiene como enemigo al otro argentino, lo que no existe en la Argentina. Aquello de estaba mejor y no importa si robaron, le pueden contestar hoy las minorías también, que ellos están mejor y no importa si estos roban. Miren, si en las próximas listas que se lleven los que van, van con prontuario en lugar de con currículum, probablemente se vuelva a votar cualquier cosa y probablemente también, si estamos vivos, un año después de que voten, estaremos diciendo cosas parecidas o peores. Mírese en el espejo, saque y respire profundo y saque de adentro su pequeña avaricia de creer que usted tiene razón. Porque la razón siempre es para analizarla. Porque la verdad, solamente, decían los griegos, estaba en la realidad. Y si la realidad es la única verdad, la realidad de hoy es que la Argentina es un país anárquico. Ayer y hoy. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ayer, a las 6 de la tarde, un joven de 26 años que se ganaba la vida como chofer de colectivo fue asesinado por dos delincuentes porque cuando subieron no tenían la tarjeta SUBE, discutieron con el chofer igual los llevó, y al bajarse le pegaron dos balazos. Miren, si esto no es un ejemplo de la sociedad anárquica, la UTA decretó un paro de 24 horas en las líneas del oeste, no están funcionando los colectivos. Hay cortes, además, en la Avenida General Paz y en la Ruta 3. Pero el hecho de que dos delincuentes suban un colectivo armado, se bajen y le peguen salvajemente dos tiros al chofer, tiene que ver con varias cosas. O estaban alcoholizados, o estaban drogados, o han llegado a un nivel donde, como saben que no pagan por nada que hagan, una sociedad que no condena a nadie, que entran en la calecita, salen y vuelven, al estilo Zaffaroni, se animan a hacer las cosas que se animan a hacer. Porque el asesinato de este chofer, que lo mataron en Virrey del Pino, donde hizo que 700 choferes en este momento estén parando, Leandro Miguel Alcaraz, repito, 26 años, una bebita, interno 103 de la línea 602, asesinado. El chofer de la empresa Nueva Ideal Sociedad Anónima, que hace el recorrido de Lomas del Mirador al kilómetro 47-700 de la Ruta 3. Ahora, no es ni el primer caso ni el único. Los choferes viven todo el tiempo con problemas de toda clase, le cortan un dedo para robarle, lo acuchillan, los asaltan, a un chofer de colectivo, ¿qué le pueden sacar? Y a este lo mataron, porque había discutido con los dos energúmenos que al no tener la tarjeta SUBE, y el chofer igual los llevó, querían entrar de prepo a viajar. Lo mataron por dos boletos de colectivo. En este momento, más allá del paro de la UTA de 36 líneas de la zona oeste, está cortada la avenida General Paz a la altura de Verdi, está cortada la ruta 3, pero están prófugos asesinos. Ayer hubo una presentación en la comisaría de Matanza, donde ocurrió el delito, fueron a protestar, pero siempre es lo mismo. La excusa de la policía siempre es la misma, no tenemos cantidad de patrulleros, no tenemos cantidad de gente. Y la verdad es que a esta familia nadie le devolverá a este chico que recién empezaba a vivir y que lo mataron salvajemente por dos boletos de colectivo. Piense, analice en qué sociedad estamos viviendo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? La verdad que mal. Sí, es tremendo, porque además la policía procede en otras cosas y de golpe en todo esto no toma baza como tiene que tomar, ¿no es cierto? Es que además, dos delincuentes, porque otra cosa no puede ser, que estén armados, que suban a un colectivo. Vos fíjate que o salieron a robar y les fue mal, o no sé, porque para andar armado a las 6 de la tarde te imaginas que algún delito ibas a hacer, ¿no? O eso estaban haciendo, robando seguramente. Sí, claro. Bueno, o empezaban a trabajar a esa hora. El tema es que le pegan dos balazos a este muchacho y un pasajero condujo hasta el hospital Evita, al colectivo, pero el hombre ya llegó muerto. O sea, se animó un pasajero a manejar el colectivo, ¿no? Que no cualquiera puede manejar sí, un colectivo. Sí, no cualquiera. Pese que ahora son automáticos, tienen cambio automático, pero igual hay que saber manejar un móvil de ese, bueno, de ese tamaño. Mientras nosotros nos entretenemos en la fragmentación de la sociedad, mientras los kirchneristas le pasan la factura al macrismo, los no kirchneristas le pasan la factura al kirchnerismo, mientras nos entretenemos en esas cosas, mira, te cuento. Buques chilenos, escucha esto, obtuvieron contratos millonarios con los ingleses para operar en las Islas Georgia del Sur. Las licencias de pesca que dan los británicos permiten además a embarcaciones de Noruega y Nueva Zelanda operar en la zona de las 200 millas cuadradas alrededor del territorio argentino durante 4 años. Buques noruegos de Chile y Nueva Zelanda obtuvieron la autorización de los piratas británicos para pescar en territorio argentino del Atlántico Sur, ocupado por los ingleses, en la zona de las Islas Georgias del Sur. La decisión provocó la furia de las compañías locales, que quedaron fuera de los acuerdos por 100 millones de dólares. O sea, dejaron afuera los Kelper, ¿no? Sí. Los diarios ingleses, el Daily Mirror y el Daily Sun, brindaron la información y señalaron que el blanco de las críticas fue el canciller Boris Johnson. Los 6 licencias pesqueras fueron entregadas a 4 firmas noruegas, una chilena, una neozelandesa, según consignó la agencia de noticias inglesas. En este contexto trascendió que las peticiones de las 2 compañías británicas South Georgia Fisher y Fortuna Limitada fueron rechazadas, lo que generó críticas a nivel de los Kelper, que siguen siendo de segunda para Gran Bretaña. Las licencias que habilitan a pescar en la zona de 200 millas cuadradas, territorio argentino ocupado por los ingleses, de las Georgias del Sur durante 4 años, a la firma noruega Erkin Hiker, que ganó la licencia por 4 buques para el buque neozelandés San Aspin y el restante para la chilena Antarctic Bay. La pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer con Chile, con Noruega y con... nada, ¿no? Y no vamos a hacer nada, habría que romper relaciones porque estos muchachos es una demostración. No, pero no vamos a hacer nada si recibimos un barco violando las leyes con la bandera británica en el Puerto Nuevo, ¿no? Y sí. No vamos a hacer nada. Pero además esto es el pago de favores de los ingleses por la ayuda chilena en la época de Malvinas. Formal, no, y lo que le siguen haciendo ahora. Sí. Formalmente los permisos son entregados por el gobierno pirata de las islas Georgias y Sandwich del Sur, pero lo que la autorización lleva la firma de la cancillería del gobierno de la primer ministro Teresa May, la misma que coincidió con Francia y con Estados Unidos en el bombardeo de Siria. Esto pasa desapercibido, es decir, el canciller argentino sirve al tango, el presidente mira para otro lado y dice que rechaza las armas químicas de los sirios. ¿Qué sabe Macri si tenía armas químicas o no? ¿O si es una mentira inventada por los imperios? Ya la inventaron con Saddam Hussein. No, hay que alinearse, ¿viste? Hay que alinearse, hay que sacar la mano. Yo estoy con ustedes aunque maten a los sirios. Bueno, esto nos está pasando hoy. No, se van a que no es ninguna novedad, porque no. Esto es público, pero que nos vieron robando, nos roban los barcos chinos, los barcos españoles, todo el mundo pesca en aguas argentinas, y aparte, las Malvinas cobran y se llevan la plata y el derecho los ingleses. Sí, es una cosa de loco, y nosotros no reaccionamos. ¿Nuestra cancillería para qué está? ¿De adorno? No, para hacer campaña para Malcorra, para ver si llegaba a Naciones Unidas, y después la vetó el Reino Unido. Qué bárbaro. Bueno, hemos tenido cancilleres fantásticos que han trabajado en otras épocas mejores y ahora tenemos gente que no tiene la menor idea, no son idóneos en lo que hacen. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, un dirigente de Independiente quiere fundir a los clubes del ascenso. Sí, un aumento que deja a los clubes verdaderamente en crisis. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que es vocal de la Comisión de Independiente, acaba de firmar una resolución para incrementar significativamente el costo de los operativos policiales en los eventos deportivos. La decisión perjudica a las entidades de menores recursos. Ritondo firmó la resolución 358, que establece que a partir del 1 de abril de este año el valor de los servicios que prestan los agentes en los operativos policiales es de 183 pesos por hora por cada efectivo. La decisión impactó de lleno en las instituciones deportivas del territorio de la provincia de Buenos Aires. El incremento es de 95 pesos, que significa además un aumento que supera el 100% de lo que percibía la policía. En promedio, un policía trabaja al menos 4 horas durante un evento deportivo. Es decir, que si se parte de esta medida de tiempo de trabajo, el costo total pasó de 352 a 732 pesos por agente, importe que debe multiplicarse por la cantidad de oficiales que completan el espectáculo. 732 pesos cada agente en un partido de fútbol, multiplíquenlo por la cantidad que va, a ver cómo lo pagan los clubes. El aumento, en la jerga policial se conoce como horas de polas, produce un verdadero desastre en las ligas de la provincia de Buenos Aires. En total, en la provincia hay 62 organizaciones que actúan, y aquellas que logran evitar este tema de la seguridad tienen que arreglar con policías municipales o locales, que para el caso también están pidiendo aumento. Uno de estos ejemplos fue la Liga Chacabucoense. Allí su presidente, Sergio Palmieri, debió arreglar con ambas partes. La primera reunión la llevamos adelante con el comisario y los oficiales que prestan servicio, y consumamos un trabajo con el comisario y los oficiales de 6 efectivos por cancha, y apelamos a los dirigentes de los clubes para que se involucren en las garantías y que no ocurran incidentes. Es decir, reducen la cantidad de gente porque no la pueden pagar. Bueno, es verdaderamente un desastre que ya veníamos conversando hace rato, esto con Torres y demás. Dentro de ese contexto, el secretario de la Liga Deportiva del Oeste y dirigente del Club Jorge Newbery de Junín, Lautaro Masutti, brindó precisiones económicas sobre lo que significa este aumento. Generalmente un partido de nuestra liga es cubierto por 10 o 12 policías, a veces 8 cuando hay poco riesgo. Con estos valores, que ya tenés entre 7.000 y 8.000 pesos, a eso tenés que sumarle el costo de la terna arbitral, que rondea otros 4.000 pesos, más el seguro del espectador. En definitiva, abrir un estadio, una cancha, un estadio de fútbol, para jugar un partido le sale alrededor de 12.000 a 13.000 pesos en una liga no profesional. Claro que también hay posturas que son imposibles de sostener en los mismos clubes de la C, de la D y hasta de la primera B del torneo de AFA. Así que Ritondo le aumentó un 100% a los policías, pero no con plata de la provincia, sino con plata de los clubes que no tienen. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 6:30 minutos, 19 grados la temperatura. Vamos a recordar todos los resultados del fútbol y cómo está la tabla. Y hoy juegan Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Si Vélez no pierde, es decir, si Vélez empata o gana, Chacarita Junior será el cuarto descendido del fútbol de primera división. Ya hay 3. Así que vamos a recordar también los descendidos. Dale, Enrique. Perfecto. Entonces, la fecha número 23 se inició el viernes con la victoria de visitante en La Plata de Atlético Tucumán ante Gimnasia 2-1 y la gran victoria de Huracán ante Argentinos por 1-0. El sábado se decretaron 2 descensos muy temprano, a la 1:00 p.m. San Martín de San Juan con 2 goles de penal le ganó en Bahía Blanca a Olimpo y lo envió al Nacional B. Lo mismo que en Mendoza, Godoy Cruz, que superó a Temperley 3-0 y también el equipo del Sur va a jugar el año próximo en el Nacional B. El clásico del Sur fue empate, Lanús y Banfield 0-0. Belgrano le ganó a Arsenal de Sarandí, que ya también está descendido, por 3-0. Y Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un gran partido, venció a Racing por 3-2. En el día domingo, el día de ayer, gran partido, muy temprano a la mañana, Unión y Tigre igualaron 3-3. Gran victoria de Estudiantes de visitante en Paraná ante Patronato 1-0. Colón prácticamente lo dejó descendido. A Chacarita le ganó en San Martín 2-0. River en el Monumental sigue ganando, sigue hilvanando victorias consecutivas. En este caso la víctima fue Rosario Central. El conjunto de Gallardo ganó por 2-0 e Independiente le ganó en el Libertadores de América al puntero del campeonato Boca por 1-0. Hoy se completa la fecha con 2 partidos. A las 19 juegan en Rosario Newell's Old Boys Talleres de Córdoba y a las 21:05 en el José Amalfitani de Liniers Vélez San Lorenzo de Almagro, que si gana, por supuesto, se va a poner nada más ni nada menos que a 5 puntos del líder Boca Juniors. La tabla, entonces... Digamos que Godoy Cruz está a 4 puntos. Sí, Godoy Cruz está a 4 puntos. Está a 4 puntos Godoy Cruz y Boca reclamaba un imaginario penal. Digo imaginario porque los penales son cuando los cobra el referí. Exacto. Y así como se benefició tantas veces con fallos de arbitrales, a lo mejor esta vez le tocó ser perjudicado. Pero ¿qué va a hacer? En la ley de la vida, ¿no? Y sí, porque los árbitros son malos. Entonces... desgraciadamente, cuando antes había muchos que justificaban cualquier fallo a favor de Boca diciendo que eran porque los árbitros son malos, bueno, el de ayer era malo. Se sabía porque uno lo conoce a Ariel Penel. Mirá, de dirigir en el ascenso. Cuando el partido estaba 2-2 en Varela, sí, hubo un empujón en un córner, sí, que fue penal adentro del área, que nunca lo dan, lo referí. No. Como penal para Racing. Exacto. Que ni siquiera se dio cuenta el que relataba por televisión. No. Porque, claro, está mirando la pelota que va por otro lado, ¿no? Bueno, convengamos, Miguel, que los que relatan por televisión desconocen el reglamento. Bueno, penal, ¿sabes cuándo es? Cuando lo cobra el árbitro. Exacto. Si no, después todo lo otro es interpretación. Es como, el gol anulado, no existe el gol anulado. Claro. Lo que se anula es la jugada previa. Sí. Bueno, entonces Boca, puntero 50, Godoy Cruz 46, San Lorenzo con un partido menos e Independiente 42, Talleres de Córdoba 41, hasta aquí los que van a la Copa Libertadores. Pero un punto abajo está Huracán, que tiene 40, así que no descartemos al Globito, que todavía tiene muchas chances de ingresar a la Copa Libertadores y el domingo juega con Tigre muy temprano a las 11 de la mañana. Decime, ¿qué partido le falta a Boca y qué partido le falta a Godoy Cruz? Ya le digo rápidamente, Miguel, los partidos. De hecho, el próximo fin de semana, Godoy Cruz va a ser visitante de Banfield el sábado a las 17:45, en tanto que Boca va a recibir a las 20 el domingo a el conjunto de Newell's Old Boys de Rosario. Y los partidos que le quedan, se lo digo rápidamente, bueno, aquí no tengo los que son los partidos, después se lo voy a buscar bien, pero los partidos que tengo aquí son los que estaban luchando por el tema del ingreso a Copa Libertadores y a Copa... Y lo mismo, de ahí tenés... Claro, pero me faltan los de Boca y de Godoy Cruz, que ya se lo busco. Decía entonces que la fecha, que la tabla se completa con Huracán 40, Racing Unión Argentinos 36, todavía tienen chance de ingresar a la Copa Libertadores, por ahora están en zona de Copa Sudamericana. River, que está ingresando a la Sudamericana también, Defensa y Justicia y Estudiantes 35, Colón, Belgrano de Córdoba 34, Atlético Tucumán 33, Rosario Central 31, Banfield 30, San Martín de San Juan 29, 28 con Patronato, 25 Lanús, Vélez 24, que tiene un partido menos, Newell's 24, Gimnasia 22, Tigre 20, Chacarita 18, Temperley 17, Arsenal 14, Olimpo 13, y precisamente los que están descendidos son Olimpo de Bahía Blanca, Temperley, Arsenal, y hoy se va a concretar, como decía usted bien hace un ratito, si no pierde Vélez, va a ser el cuarto descendido Chacarita. No, si Vélez pierde, Chacarita tiene vida. Claro, con lo cual cualquier ya... otro resultado desciende Chacarita. Claro, con lo cual, de todas maneras, Vélez va a quedar muy comprometido para el año próximo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Como todos los choferes con urbano que sufrimos toda esta realidad todos los santos días del año. Y hace años que venimos con esta problemática. Recién un colega tuyo preguntaba si había una solución. Prometieron las cámaras, los botones antipánico, controles policiales, prometieron mil cosas, o sea, soluciones hay un montón, pero que den una, no se ocupa. ¿Alguna de estas se ha aplicado? Ninguna. Recién en las líneas de capital se están empezando a implementar las cámaras de seguridad, Pero las líneas que más sufren esta problemática, que son las líneas del conurbano, no ninguna tiene cámara, ninguna tiene precaución alguna ante esta realidad tan descarnada que estamos viendo. O sea, la más indignante de todas, ayer la ejecución de un compañero de trabajo en su puesto de trabajo, que debe ser la muerte más indignante que puede haber para un ser humano. Ustedes son de estas líneas que están circulando en el oeste. Hoy no está circulando ningún colectivo en el oeste. Va a ser así hasta la medianoche. Entendemos que sí, que el corte... Nosotros estamos solicitando que la medida de fuerza sea más dura. Nos hubiese gustado que hubiese parado toda la provincia por la gravedad del hecho. Porque no es un problema que pasa... Es una ruleta rusa. El año pasado le tocó a un compañero de la 514... Este año le tocó a un compañero la 620, mañana puede ser cualquiera de otro compañero. Nosotros salimos esperando a ver si vamos a ser el siguiente en caer en la arma de un criminal. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es evidente que... están pidiendo que la UTA prolongue esta medida de fuerza hasta que aparezca la fiscalía, porque lo que más indigna es que se escapan, ¿no? Es decir, matan a un chofer trabajando y después no hay huellas de dónde los pueden buscar o dónde los pueden encontrar. Lo cierto es que la sensación que existe es que en cualquier momento los choferes paran todo, porque son permanentemente las agresiones a los choferes. No es una muerte, son varias muertes, varios heridos, varios ataques de una sociedad en alta descomposición. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, la televisión pone por allí los zócalos, dos pasajeros asesinaron al chofer. No son pasajeros, son dos malandras que subieron armado a un colectivo, dos delincuentes, que le pegaron un tiro en la cabeza y otro en el tórax a un trabajador. ¿Miguel? Señor. Bueno, le cuento entonces los partidos que le quedan a Boca y a Godoy Cruz. En la próxima fecha recibe como local a Newell's Old Boys de Rosario, visita en la siguiente a Gimnasia y Esgrima La Plata, es local de Unión de Santa Fe y cierra visitando a Huracán. Ojo con partido de La Plata y el de Huracán, ¿eh? Sí. Si pierde solo partido Boca y los gana los mendocinos, ojo el campeonato. Bueno, pero no la tiene tampoco tan fácil Godoy Cruz. Tiene visitante de Banfield, local de San Martín de San Juan en el Clásico, visitante de Argentino Junior, que todavía tiene chance de ingresar a la Copa Libertadores, y Tigre como local. Yo creo que tiene más difícil Boca que Godoy Cruz. Te digo por qué. Godoy Cruz no tiene nada que perder cuando sale a jugar. No. Boca sale muy nervioso porque sabe que si pierde un punto se puede complicar. Sí. Está a 4 puntos. No es tanta diferencia. Pensemos que ya todos los medios hablaban de Boca campeón, ¿no? Uh-huh. Yo no digo que no lo sea. Digo que sale mucho más preocupado a jugar Boca que Godoy Cruz. Godoy Cruz va a salir a jugar tranquilo. Si llega, llega. Y si no llega, es un campeón. Un empate de Boca con Newell's y una victoria de Godoy Cruz ante Banfield lo deja solamente a 2 puntos. No, pero vos suponete... Necesita perder Boca. Suponete que Boca no pierda, que empate 2 partidos. Sí. ¿No? Y que Godoy Cruz gane todo. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Y Godoy Cruz campeón? No sé si es campeón, pero por lo menos... Se la va a hacer difícil. Es una complicación, ¿no? Sí, sí. Ahora, llegando los dos al primer puesto, ¿cómo se define? ¿Por diferencia de gol o hay un partido? No, hay partido de desempate. Te imaginas, sí. ¿No? No hay partido de desempate, como ocurrió en su momento cuando llegaron al mismo puntaje Estudiantes de La Plata y Boca, cuando le dirigía a Boca La Volpe y definieron la cancha de Vélez. Bueno, después dame los rivales de San Lorenzo, de Independiente, que más el otro que está entrando, Huracán. Está Talleres de Córdoba. Y Huracán. Y está Huracán. O sea, todos los que están ingresando a la Copa Libertadores, a ver qué partidos tienen para ver si pueden soñar con... Para asegurarse la Copa Libertadores. Seguro. Gran trabajo de Huracán, ¿eh? Lo de Alfaro es realmente estupendo. Mira, acá lo tengo. Tenemos que Independiente, por ejemplo, que está con 42 puntos ahora, va de local con Defensa y Justicia el otro lunes, visita Newell's Old Boys de Rosario, es local de Gimnasia y termina visitando Unión de Santa Fe. Bueno, no tiene tan difícil, salvo que Unión tenga chance, ¿no? Bueno. En el caso de Huracán, tiene local de visitante de Tigre, local de Atlético Tucumán, visitante de Talleres de Córdoba, local de Boca. No es nada fácil. ¿Te parece el partido más difícil de Huracán? El de los tucumanos. El de los tucumanos, sí. Sí, sí. Porque con Boca sale agrandado. Si tiene que jugar para entrar en la Copa jugando con Boca el último partido, Boca va a tener problemas. Bueno, Racing, le cuento. Defensa y Justicia. Bueno, este ya pasó. Sí. Rosario Central, visitante. Sí. Arsenal, local. Visitante de Estudiantes de La Plata y local de Colón. Y mira, el más difícil me parece que es el de Rosario, ¿no? Sí, sí, sí, estoy complicadísimo. Más allá que ayer perdió Central. Sí. Después, Argentinos Juniors, Olimpo de local. Sí, a Argentinos se le complicó la derrota con Huracán. Claro. Si un empate lo dejaba bastante bien parado. Entonces, Olimpo local, visitante de Lanús, local de Godoy Cruz y visitante de Vélez. Mira, en una de esas Boca le va a tener que hacer un homenaje argentino. Por ahí le gana Godoy Cruz, entra en la Copa Argentina y le da la mano a Boca, ¿no? Uh-huh. Después tenemos Unión de Santa Fe, que también tiene chance. Atlético Tucumán visitante, Talleres local, Boca visitante, Independiente local. ¿Ese es Unión? Ese es Unión. A ver, repetime Unión. Unión. Visitante de Atlético Tucumán. Sí, difícil. Local de Talleres. Difícil. Visitante de Boca. Difícil. Y local de Independiente. Es el más difícil. Unión tiene los partidos más difíciles. Uh-huh. Bueno, después, Estudiantes de La Plata, local de Belgrano, visitante de River, local de Racing y visitante de Central. Sí, me parece que Estudiantes quedó afuera igual que Racing. Y River tiene a Arsenal de visitante, local... ¿Quién es este? River. River está entrenando, está a 5 puntos de quien ingresa a la Copa Libertadores. Lo que pasa es que River, Racing, Estudiantes y demás necesitan no solamente ganar, claro, que ganen, que, claro, que pierdan los demás. Exacto. Arsenal visitante, Estudiantes local, Colón visitante y San Lorenzo local. Y precisamente San Lorenzo tiene a Chacarita como local el próximo sábado a las 20 en el estadio, sí, de San Lorenzo. Que ya puede estar descendido, Chacarito. Claro. Después tiene a Patronato como visitante en la fecha número 25. Recibe a Belgrano el viernes 4 de mayo como local y cierra su participación en esta Superliga visitando a River Plate en la última fecha. En fin, veremos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Mira, Diego, hay encuestas de todas clases y de todo tipo, o sea que nosotros siempre las tomamos con pinza, ¿no? Pero como esta es una encuesta diferente, es una encuesta que hizo una consultora que se llama Alessio Irol Bernstein y que difundió un estudio de humor social. ¿Vos había visto alguna vez en una encuesta de humor social? No, nunca. Bueno, mira, María Eugenia Vidal, 55% de la gente, según la encuesta, lo ve positivo, 41% lo ve negativo, tiene un balance a favor de 14. Elisa Carrió, 49% positivo, 46% negativo, un 3% a favor. Roberto Labaña, 45% positivo, 38% negativo, 7% el balance a favor. Mauricio Macri, 46 positivo, 47 negativo, 1 menos 1 el balance, o sea que tiene más negativo que positivo. A partir de ahora, todos tienen más negativo que positivo. O sea, los únicos tres que tienen más positivo que negativo son María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Roberto Labaña. Seguimos. Entonces Macri tiene uno en contra. Lustó, 40 positivo, 48 en contra, tiene 8 de negativo. Esteban Burri, 39 a favor, 48 en contra, 9 de negativo. Ernesto Sainz, 38 a favor, 46 en contra, 8 negativo. Horacio Rodríguez Larreta, 39 a favor, 48 en contra, 9 negativo. Gabriela Michetti, vicepresidenta de la República, 34 a favor, 55 en contra, 21 en contra, 21% en contra. Negativo, perdón, no en contra, negativo. Florencio Randazzo, 31 a favor, 54 en contra, 23 negativo. Margarita Stolbizer, 33 a favor, 55 en contra, 23 negativo. Juan Manuel Urtubey, 31 a favor, 53 en contra, 22 negativo. Cristina Fernández, 27 a favor, 66 en contra, 39 negativo. Miguel Ángel Pichetto, 17 a favor, 63 en contra, 46 negativo. Sergio Uñac, 15 a favor, 41 en contra, 26 negativo. Daniel Scioli, 11 a favor, 81 en contra, 70% negativo. Después viene de Scioli, Sergio Massa, 10 a favor, 79 en contra, 69 negativo. ¿Qué pensás de esto? ¿Puede ser así? Y pienso que la gente está harta de toda esta dirigencia, está pidiendo un cambio, pero no hay quien se lo dé. ¿Pero puede ser creíble esta encuesta? Y yo creo que sí, que el humor de la gente, como lo han bautizado ellos, está muy sensible con estas cosas. Está buscando una nueva dirigencia, pero no sabe de dónde sacarla. Mira, el 60% de la gente encuestada dice que la situación económica está peor este año que el año pasado. Y solo el 36% consideró que está mejor. Durante marzo del 2018 se incluyeron las respuestas de 1.373 encuestados mayores de 18 años de todo el país. Tampoco es una cifra. No es una cantidad de gente suficiente. Pero... Claro, sí. Bueno, después habla de qué aspectos, digamos, la gente castiga más, ¿no? Y entonces habla de la inflación, dice los porcentajes de inflación, y arrancan con el 2017 hasta el 2018, después habla de la inseguridad, de los aumentos del gas, de los otros aumentos, en fin, todas las cosas que fueron modificando el humor de la gente, ¿no? Así que la verdad es que es una... Damos los números estos, nosotros no le creemos mucho a los encuestadores, pero damos estos números porque no parece una cosa novedosa, el humor social. Ahora yo digo, en esos mil y pico, ¿le habrán ido a preguntar a la gente de media... a la gente de alta posición, a la gente baja, habrán ido a los barrios más humildes, a los barrios de clase media, lo habrán hecho por teléfono, ¿cómo lo hicieron? Supongamos que lo hayan hecho boca a boca en la calle, ¿viste? Como ves a veces los chicos con las planillas en las manos y que te preguntan cosas si vos comprás o no tal producto, que lo hayan hecho de esa manera. De esa, por ahí, si lo repartieron de acuerdo a sectores con una selección... Si lo hicieron dentro de un sector muy, muy citadino, digamos, y ¿sí? La encuesta no es muy creíble, ¿no? Bueno, vos sabés que no satisfecho con tres respuestas judiciales en contra, Mario Quintana, el vicejefe de gobierno, de gabinete, que es el dueño de Pharmacity, porque todavía tiene las acciones de Pharmacity, consiguió que el que está en lugar de la procuradora, que todavía no se nombró, el procurador interino, le haga lugar para que vaya a la Corte Suprema en alzada para ver si se modifica una ley provincial que no permite a las sociedades anónimas y que además, pues sabés que en la provincia de Buenos Aires hay un sistema de salud donde las farmacias no solamente tienen que tener un farmacéutico al frente y demás, sino que tienen que colocarse en lugares estratégicos para que no falten medicamentos en distintos lugares. Las sociedades anónimas, tipo Pharmacity, se quieren colocar en los lugares rentables. Entonces no es que van a quemú, sino que van a tratar de estar en el centro de Vicente López, de San Isidro, ¿me explico? Entonces, primero que están prohibidos, y segundo que buscan eso, y tercero que son supermercados. Lo cierto es que no satisfecho con esto que están buscando, un hermano de Quintana, que trabaja en un laboratorio, va a beneficiarse con un negocio con el PAMI. Se trata de Chemex, el laboratorio, que fabrica productos oncológicos, y Pablo Quintana es director comercial, pero no accionista. Así queda fuera de la norma de anticonflictos de intereses. Es solo una casualidad señalada en el gobierno. Qué casualidad, ¿no? Que el hermano se beneficie. El gobierno anunció una millonaria licitación de medicamentos oncológicos para el PAMI. Y una de las firmas que participan y que tiene chances de quedarse con gran parte del negocio, tiene en sus filas al hermano de Mario Quintana, Pablo Quintana, como director comercial. Vamos a participar de la licitación. Nos dedicamos a esto. Las licitaciones explicaron solo el 5% del crecimiento del laboratorio, aseguró el presidente de Chemex, que se llama Gustavo González. en medio de las recientes negociaciones de descuento con los laboratorios nacionales entre los medicamentos para la obra social de los jubilados en el sector apuntado al vínculo entre el director comercial de Kemex y uno de los principales asesores de Mauricio Macri. Pablo y Mario Quintana coincidieron a principio de mes en un almuerzo en el Rotary Club de Buenos Aires, donde el vicejefe de gabinete aseguró que se había heredado un estado elefantiásico, así se dice, ineficiente, opaco, corrupto y motín de política. Bien, bien, la definición del gobierno anterior. Por eso cuando nosotros publicamos algo y hablamos del gobierno actual, no es que nos olvidamos del gobierno anterior, estamos hablando del gobierno actual porque la justicia tiene que encargar del gobierno anterior. Del gobierno actual también se tiene que encargar la justicia, que es lo que no hace. El hermano del vicejefe de gabinete aclara que en las mesas familiares no hablan de política. ¿Qué van a hablar de política? Hablan de negocio. Tenemos una trayectoria de 10 años, venimos invirtiendo en plazo, estamos en el lugar y en el momento justos. Pero ¿por qué trabajamos para llegar a donde llegamos? No vivimos de la venta del sector público. Es toda una gran casualidad, indicó el presidente del laboratorio. Muchachos, traten de que no haya tantas casualidades de este tipo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, el PAMI destina alrededor de 5 mil millones a medicamentos oncológicos de peso, ¿no? Con la próxima licitación se espera bajar los costos a menos del 30%, según dicen, sobre esta situación que se vive con el laboratorio Kemex, que va a ser uno de los que va a ser beneficiado con esto. No hay conflicto de intereses porque el hermano de Quintana no es director ni dueño, es director pero no es dueño del laboratorio. Bueno, lo cierto es que los participantes deben cumplir con el decreto 202 del año 2017 que exige declaraciones juradas de intereses. Esta declaración pregunta si existen vínculos con funcionarios. El decreto de Macri no alcanza a los representantes legales de las firmas de sociedades controladas por parientes o demás o a directores. Por lo tanto, el hermano de Quintana está habilitado para ser el operador ante el PAMI y llevarse gran parte del negocio. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Vamos a irnos hacia atrás 65 años. El 15 de abril de 1953, en un acto partidario peronista en Plaza de Mayo, se produjo un atentado con bombas, una en el subte A y otra en la histórica Plaza de Mayo. Las dos bombas hicieron explosión durante un acto sindical organizado por la CGT en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno y como resultado murieron 6 personas y más de 90 quedaron heridas. Entre ellos, 19 quedaron mutilados. Luego de la masacre fueron identificados quienes habían hecho esta cosa. La explosión tuvo lugar en la céntrica Plaza de Buenos Aires y en la línea E de subterráneos que corre bajo la plaza mientras el general Perón se dirigía a la gente que estaba frente a la plaza desde los balcones de la Casa Rosada. Los terroristas también habían colocado bombas sobre la azotea del edificio del Banco de la Nación para que la mampostería se desplomara sobre la multitud apiñada en las cercanías, pero esas bombas, por suerte, no estallaron, si no las víctimas hubieran sido mucho más. Días después, los terroristas responsables de los atentados en la Plaza de Mayo, jóvenes profesionales y universitarios de la clase media alta, fueron detenidos y procesados por la justicia ante los jueces competentes con todas las garantías de la Constitución y de la ley. El grupo terrorista estaba conformado por Roque Carranza, Carlos Alberto González Dogliotti, los hermanos Alberto y Ernesto Lanusse, apoyados por el capitán Eduardo Tolque, que fue quien les proveyó los explosivos. El ataque provocó la reacción de varios manifestantes que intentaron quemar las asociaciones de las que pertenecían los terroristas. El jefe del operativo terrorista fue Arturo Matov, que tuvo cierta notoriedad pública al llegar a ser diputado nacional por el radicalismo. Con respecto a las bombas, se sostiene que se trataba de un grupo de jóvenes activistas habituales de la FUBA que se habían adiestrado en el manejo de armas explosivos y que ya habían intentado matar a Perón en uno de sus viajes. Roque Carranza, quien más adelante fue ministro del presidente Raúl Alfonsín, y Carlos Alberto González Dogliotti fueron detenidos como autores materiales del atentado. Ambos confesaron su autoría en el hecho. Con posterioridad, González Dogliotti reconoció haber puesto las bombas, pero sostuvo que las mismas solo eran bombas de estruendo y que los muertos y mutilados fueron consecuencia de la estampida de la multitud a causa del terror provocado por la explosión. Las fotografías del subte A que muestran la explosión en el subte ya nos deja en claro que no eran bombas de estruendo, sino que era una bomba de gran poder explosivo. Por su parte, Carranza negó luego haber colocado las bombas, aunque reconoció haber conocido el lugar donde las mismas se armaban. Los testimonios que son conocidos son coincidentes en sostener que la actividad de Carranza durante los 9 años de gobierno peronista fue un incesante trajinar por los laboratorios caseros donde se fabricaban explosivos. Como resultado, murieron 6 personas. Santa Festillata D'Amico, Mario Pérez, León David Rumox, Osvaldo Mouché, Salvador Manes y José Ignacio Couta. Más de 90 quedaron heridos y 19 mutilados. Después del golpe de Estado del 55 que derrocó a Perón, fueron amnistiados por la dictadura de Aramburu y Rojas, y en el 87, después de la muerte de Carranza, en su honor una estación de subte de la ciudad de Buenos Aires y una de tren lleva su nombre. En 2008, el diputado peronista Carlos Kunkel implicó también en el atentado al abogado y periodista Mariano Grondona, quien había reconocido su participación directa públicamente en su programa de televisión Hora Cero. Grondona también se había reivindicado como parte de los terroristas, al mismo tiempo que reconoció haber formado parte de los comandos revolucionarios civiles. La locura y el odio de esta gente hacia el pueblo, que se cobraba con este atentado numerosas víctimas entre el pueblo trabajador, en un acto que era tranquilo y en paz, y se escuchaba la palabra del presidente de la nación. Bueno, a raíz de eso después se produjeron las quemas, efectivamente, de algunos locales, pero lo importante de esto es que Carranza también tiene una placita allí en el Bajo, donde Reconquista se abre de Paseo Colón. Hay una placita que se llama Carranza, a la estación de tren, como dijiste, es una de subterráneo, una vergüenza, que además la democracia permita estas cosas. Pero por otro lado, no es solamente el caso de Carranza. Matov, junto con personajes más, Silvano Santander, Matov y San Martino, eran los tres que trabajaban para los servicios ingleses y hacían toda la apología del gobierno en la época de la Unión Democrática, diciendo que Perón era nazi. Es decir, Matov, Silvano Santander y San Martino eran los encargados de difundir la publicidad británica en la Argentina. Es la hora 7 en el territorio nacional. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Lunes 16 de abril, con paro en la zona oeste de 36 líneas de colectivo por el asesinato ayer en Virrey del Pino, en La Matanza, de un chofer. El pronóstico dice cielo algo nublado con vientos leves a moderados del noreste. En la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado y los vientos soplarán del norte. Temperatura máxima para hoy 26 grados, la actual 18 grados 8 décimas. en Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en paro total y absoluto de los trabajadores que hacen pescas y que son kelpers, protestando por un negocio que Gran Bretaña, Londres, le dio a barcos que no son locales en las Georgias. No trabajan los pescadores de Malvinas. El pronóstico allí, lluvias y llovizna. Está la temperatura actual de 10 grados y la máxima será de 12 grados centígrados. Los ocupantes piratas siguen despreciando a los ciudadanos de segunda, que son los kelper. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, actual temperatura 10 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 4 bajo cero. Cielo con totalmente nublado, con probabilidad de neblinas y bancos de niebla y vientos muy fuertes del norte. Base Esperanza, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado. La temperatura actual 2 grados sobre cero. La máxima será de 4 grados más, 6 sobre cero. Base Carlini, mínima actual 3 grados bajo cero. No, perdón, 3 sobre cero. La máxima será de 8 sobre 6. No, 8 grados, 6 décimas sobre cero. La mañana con cielo nublado, parcialmente nublado, probabilidad de lloviznas. Base Orcadas, la actual temperatura 0 grados centígrados la máxima, 3 sobre 0, mañana con cielo nublado, parcialmente nublado. Base San Martín, temperatura actual 0 grados, máxima 4 grados, cielo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del norte. Base Belgrano 2, siempre para un país bioceánico y bicontinental, 22 grados bajo cero, la temperatura máxima llegará a 15 bajo cero. Cielo parcialmente nublado, vientos moderados del este para los compatriotas que hacen patria en el otro continente no americano de la Argentina. Buques chilenos obtuvieron millonarios contratos para operar en las Islas Georgias del Sur y por eso hay paro de pescadores en Malvinas. 3 grados pasa la temperatura de la esperada como temperatura mínima. Ahora tenemos 18 grados 8 décimas, 7 de la mañana, 3 minutos. La página deportiva. Dos partidos completan la fecha 23 del fútbol de Primera División. A las 19 en Rosario, el Solboy recibe a Talleres de Córdoba, arbitraje de Patricio Lusto. Por el equipo de Omar de Felipe Ibáñez, San Román, Varela, Fontanini, Ferroni, Casia Wessels, Torres y Alexis Rodríguez Fertoli y Luis Leal el portugués. El conjunto cordobés que dirige Franco Udelka con Herrera, Tenaglia, Comar, Quintana y Olaza, Fernando Godoy, Guiñazur, Ramírez y Matías Pizano, Joao Rojas y Santiago Silva. El otro encuentro, importantísimo para la lucha del campeonato, Vélez recibe a San Lorenzo de Almagro en el José Amalfitani desde las 21:15, arbitrará Fernando Espinosa, el equipo de Gabriel Heinze con Rigamonti, De La Fuente, Cubero, Abraham y Ortega, Cáceres, Domínguez, Bouzat y Mauro Zárate, Matías Vargas y Rodrigo Salinas. El equipo del Pampa Viallo con Navarro, Díaz, Colochini, Senesi y Rojas, Gudiño, Moyano, Piris, Damota y Barrios, Rubén Bota y Nicolás Blandi. También hubo Fórmula 1 en el día de ayer. Se disputó el Gran Premio de China en Shanghái, la tercera del año. Sorpresa en la Fórmula 1, entonces la victoria le correspondió a Daniel Ricciardo, que con Red Bull se impuso en 1 hora, 5 minutos, 36 segundos y 380 milésimos. Fue escoltado por Valtteri Bottas de Finlandia con Mercedes a 8 segundos 894 milésimos. Tercero, Kimi Raikkonen con Ferrari a 9 segundos 637 milésimos. Cuarto, Lewis Hamilton con Mercedes a 16 segundos 985 milésimos. Quinto, Max Verstappen con Red Bull a 20 segundos 436 milésimos. Y sexto, Nick Hulkenberg con Renault a 21 segundos y 52 centésimos del ganador Daniel Ricciardo. La próxima competencia se va a disputar en Azerbaiyán, en Bakú, el próximo 29 de abril. Y en boxeo, victoria de la sanjuanina María Cecilia Román, 53.500 acusó en la balanza, retuvo sin problemas su título mundial gallo de la Federación Internacional Boxeo al vencer por puntos en 10 asaltos a la venezolana Ana Lozano, que registró en la báscula 53.500 en el combate central de una velada que se realizó el sábado por la noche en el club Julio Mocoroa de San Juan. Esta pelea es revancha de la que se realizó en diciembre, donde también ganó Román, pero porque en aquella oportunidad la venezolana fue descalificada. Un juez federal fue detenido manejando totalmente borracho. Manejaba su camioneta y luego de chocar contra una rotonda. Se trata del juez Roberto Ponce, titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional número 17. Tenía 3 grados más de alcohol en sangre y 5 veces más de lo permitido. El juez federal, totalmente borracho, se llevó por delante una rotonda y ahora la policía le retuvo los documentos como correspondía. El juez decía, ¿sabe de cuánta gente procesé yo? En un video que fue emitido en un programa de televisión se puede ver dialogando a los oficiales de policías y el juez Ponce, que estaba apoyado sobre el patrullero e intentaba hilar palabras totalmente beodo. ¿Querés llamar a mi mujer? Viene ahora, le dice el magistrado a los policías, mientras intentaban explicar que le iban a tener que secuestrar la camioneta que conducía y labrar una infracción por manejar alcoholizado. Es de esperar que actúe la política severamente con este juez y la parte del juzgado. La ley es pareja para todos, le explicaba el policía durante el diálogo que mantuvo con el juez totalmente embriagado. Para poder conducir, una persona tiene que tener 0,5 grados de alcohol en sangre. Los resultados del test que le hicieron al juez federal arrojaron que tenía 3 grados más en sangre, por lo cual no podía no solo manejar, sino que era un verdadero asesino al volante. El escandaloso hecho ocurrió este domingo al mediodía en la intersección de las calles General Artigas y Camino Bancalari en General Pacheco. Roberto Ponce tuvo intención en la primera instancia del caso del policía Luis Echecobar, quien fuera detenido después de balear por la espalda, pero luego se declaró incompetente para juzgar después que Macri lo recibió al policía que había baleado por la espalda a un delincuente. La realidad es que estamos en manos de personas como esta que manejan la justicia y ordenan detenciones. Una vergüenza que tiene que terminar hoy mismo, pidiéndole la renuncia al juez Ponce por borracho. En la hora 7:09 minutos, 18 grados 8 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Lo tenemos en línea al señor Juan Carlos Alderete. Bueno, la corriente clasista y combativa va a ser una exposición de los trabajos que hacen las distintas cooperativas en el Congreso. Y la verdad que nos da ganas de preguntarle a Juan Carlos si ellos consideran que en este momento están pasando cosas como para demostrar que los que cobran planes o algún clase, están incluidos en algún plan, no trabajan y entonces ellos se ven obligados a hacer esta demostración, o si simplemente hacen esta demostración porque quieren seguir trabajando. En fin, que nos define un poco qué está pasando con todas estas situaciones y un decreto que salió el otro día, que dábamos difusión, acerca de condicionar incluso a una propia ley que fue aprobada en el Congreso de la Nación después de una gran movilización de los movimientos sociales y de la CGT. Hola Juan Carlos, buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros con esto queremos demostrar al gobierno que se viene equivocando y que no nos siga sometiendo a través de los programas sociales, porque a través de los programas sociales una cantidad de mujeres y hombres en todo el país están desarrollando y muchos de ellos se están capacitando, muchos de ellos están desarrollando emprendimientos que tienen una pequeña salida laboral, diríamos, para completar lo que le pagan el mismo el salario que le pagan en los programas sociales. Hubo un cambio tremendo. Y ese cambio tremendo que hubo es para disciplinar a las organizaciones, disciplinar a los que cobran el programa social y también para hacer un ahorro. Con esta medida simplemente que han tomado, es decir, se han ahorrado ya 1.500 millones de pesos. Es decir, creemos nosotros que se ha agudizado mucho más el tema de la pobreza, el tema del hambre, es decir, el tema del trabajo. Y realmente nosotros queremos seguir teniendo esa esperanza de que en algún momento podemos entrar al mercado laboral formal, ¿no? Porque ese es lo que nosotros perseguimos desde que fundamos nuestra organización. Y allí los compañeros también van a demostrar hoy la capacidad de las cosas que hacen, tanto en abertura, bueno, no podemos llevar las viviendas que hemos construido, no podemos llevar todas las redes troncales de agua, de placa que se hicieron, no podemos llevar allí algunas peatonales muy importantes que hemos hecho en el país, como la peatonal que es el horario nocturno en la provincia de Salta, en la calle Balcarce, llamada la calle de las Peñas y del Turismo, como la también como en Gualeguaychú, es decir, la peatonal que hemos hecho también con muchas cosas que hemos reciclado y que hemos construido nosotros mismos, ¿no? Es decir, y no solo eso, sino que también hemos demostrado la capacidad, porque justamente para demostrar la capacidad en la construcción, nosotros nos animamos y nos atrevimos a construir una sede, una sucursal de un banco muy conocido en el mundo, acá en La Matanza, un barrio privado, y hemos construido también un colegio privado, para demostrar al Estado de que la capacidad que tienen los compañeros en estos cursos de capacitación, ¿no? También tengo entendido que va a haber una quema simbólica de facturas de electricidad, y se está hablando que el día jueves va a haber una marcha de la vela, que van a hacer desde el Congreso hasta la 9 de julio, aparentemente estaríamos ya no patrocinando esto, acerca de la protesta por las tarifas. Y resulta que ahora los propios radicales le están diciendo al PRO que no se puede seguir con estas tarifas, que se está castigando mucho la clase media, o sea, parece que se dieron cuenta dos años después. Y por otro lado, aparece también Carrió protestando con esto y dice que le quiere pedir una explicación al jefe de gabinete, como si no tuvieran que ver en esta participación de Cambiemos, no fueran todos parte de lo mismo. Pero bueno, más vale que reaccionen a tiempo y no que lo dejen pasar. Pero la situación de las tarifas, ¿ustedes tienen gente con tarifas sociales y tienen gente sin tarifas sociales dentro de los que trabajan? Con tarifas sociales le ha venido 7.000, 8.000 pesos, 9.000 pesos. Mi compañero, que es también de la dirección de la corriente clasista y combativa, Freddy Mariño, le vino una factura de 14.048 pesos. Impagable. ¿Pero qué hace con la electricidad? No, es impagable, impagable. En mi caso particular, inclusive me vino, y que nosotros estamos de noche únicamente con mi señora y tenemos un solo varón en casa viviendo, que también está de tarde únicamente de noche, me ha venido 3.000 pesos. Son facturas impagables. Pero son sociales estas. Sociales, sí, sí. No, pero tiene que haber un error de facturación. No, bueno, pero nosotros vamos a hacerlo visible hoy a las 4 de la tarde, porque después el día miércoles y jueves vamos a participar en cada uno de los lugares, en cada una de las localidades donde tenemos presencia, porque de noche lamentablemente no podemos ir del conurbano a la capital federal, porque las compañeras principalmente vuelven muy tarde a sus casas, ¿no? Por eso no vamos a poder participar con toda la fuerza que quisiéramos participar en estos días. Pero ¿cómo puede ser que con una tarifa social paguen eso? Sí, bueno, lo tenemos. Nosotros vamos a mostrar hoy, en el día de hoy, alrededor de 3:30, 4 de la tarde, allí en el Congreso, ya cuando finalice la exposición que hacemos, vamos a mostrar la factura que tenemos, estamos haciendo pequeños afiches también de la factura que nos vino, para decir, no estamos mintiendo. Sería interesante que la gente, sobre todo la gente de la capital, que va a estar ahí cerca del Congreso, se acerque con las facturas también para ver qué pasa, ¿no? Exactamente, para hacer una comparación. Bueno, hemos invitado a algunos diputados nacionales para que también rápidamente presenten una ley para volver atrás a estas facturas, porque son impagables. Nosotros decimos claramente, nosotros vamos a convocar a una rebeldía. Si no podemos pagar, no vamos a enganchar, porque si no, tampoco podemos vivir, ¿no? Y a la vez también en el día de hoy vamos a movilizarnos a la Casa de Jujuy para repudiar el gobierno represor de Morales, lo que ha hecho. Seguramente que lo han detenido al ex gobernador Fenner y le han dado la libertad, porque seguramente los gobernadores habrán amenazado de que lo van a llevar a Dujo. Sí, ahora al Congreso. A renunciar a Gure, ¿no? La verdad, honestamente, a uno le cuesta a veces aceptar la realidad, y cuando de pronto por allí se hace visible esta realidad, molesta. Yo tengo entendido que después de aquella famosa movilización tan importante que hicieron con la CGT y demás, de los 30.000 millones eso, ¿en qué quedó? ¿Apareció esa plata? ¿La dieron? ¿No la dieron? No se cumplió con la ley de emergencia social, porque inclusive han hecho una trampa que fuera de la ley, porque la ley dice muy claramente que los programas sociales tendrían que ir al encuentro de un solo programa con el espíritu del trabajo. El espíritu del trabajo ahora tiene que ser, no estamos en contra de que la gente estudie, ¿eh? No, eso para nada. Es decir, tiene que la obligatoriedad de estudiar Es decir, en vez de estar en los emprendimientos, en vez de estar en los cursos de capacitación que estaban los compañeros, lo sacan desde allí para que meterlo a estudiar. ¿A dónde van a estudiar si no hay infraestructura tampoco para que los compañeros estudien? No es serio lo que están haciendo cuando se habla de educación, ¿no? Alderete, ¿a qué hora van a estar en el Congreso? A partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el día de hoy. Bueno, esperemos a ver, por lo menos que la gente se entere, los que pasan por allí o los que van. No, vamos a estar por la vereda vamos a hacer la exposición, no por la calle, así que va a ser, no vamos a cortar ninguna calle. ¿No van a hacer corte? No, para nada, todo en la plaza de los dos congresos, en la vereda, vamos a seguir haciendo la exposición nosotros. O sea, es una exposición de las cosas que hacen, las que se pueden mostrar allí, digamos. Exactamente. Bueno, estaremos pendientes a ver cómo sigue todo esto. Chau, Alderete. No, al contrario, Miguel Ángel, muy buenos días. Bueno, en este momento hay problemas porque los choferes han cortado no solo la General Paz, sino también las calles adyacentes a la General Paz. Están parados los camiones, los micros, los coches particulares. Recién había algunas corridas, porque claro, la gente quiere pasar y no se puede pasar por ningún lado. Está totalmente cortado el tránsito, tanto en la General Paz como en las calles aledañas. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 161 que están unos. Bueno, allí están entonces. Lo que ven ustedes es la soledad de una General Paz que a esta hora habitualmente, Santi, tiene tránsito de todo tipo. Es prácticamente imposible porque es pleno horario pico y que tendríamos que tener otra imagen. La imagen ahora la dan los choferes de colectivos que empiezan a aplaudir, que empiezan a pedir justicia, que empiezan a pedir porque se acerque la fiscal hasta este punto a charlar con ellos, a tratar de ver de qué manera se puede encaminar este reclamo que tiene que ver por seguridad por un lado, justicia por el otro, por este chofer que fue asesinado en las últimas horas, pero en definitiva todo este reclamo que ahora se concentra a modo de protesta aquí sobre la General Paz, uno de los puntos conflictivos de la mañana y complicados para poder moverse a la hora de ir al trabajo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 18 minutos, 18 grados y 18 minutos. Bueno, ahora tenemos 19 minutos. Diego. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. All Boys empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy. Quedó comprometido, muy comprometido con el promedio y el descenso. Ferro ratificó la levantada, le ganó 1-0 a Estudiantes de San Luis, otro que está muy complicado. Los Andes lo ganaba, en Mar del Plata le ganaba 1-0, perdón, a Aldo Civi. En el minuto 49 del complemento, ya en tiempo adicionado, lo empató el Tiburón. Decir que Flandria, otro que está complicado, en un verdadero partidazo, perdía 2-0, empató 3-3 con San Martín de Tucumán. Se fue ovacionado el equipo, se fueron ovacionados los técnicos, gente llorando, un 3-3 en un tremendo partido de Flandes y San Martín de Tucumán. Guillermo Brand de Puerto Madryn le ganó 2-0 a Nueva Chicago, sin despeinarse, un Chicago que parecía que levantaba con Walter Perazo, pero después del segundo partido volvió a la normalidad. Otro que está complicado, Brown de Adrogué goleó 3-0 a Santa Marina de Tandil. En Gualeguaychú, el local, Juventud Unida perdió 4-2 con el Instituto. En Santiago del Estero, Mitre perdió 1-0 con Villa Álmine. En Mendoza, en un partido polémico, Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Independiente el Rivadavia de Mendoza. En la Villa Metropolitana, Villa San Carlos, en Berizo, necesitaba ganar, necesitaba sumar de a 3, perdió 2-0 con Colegiales. Sacachispa le ganó 3-0 a San Miguel, se aseguró la permanencia en la categoría en la B Metropolitana. Comunicaciones perdió 2-1 con San Telmo. Decir que en la C, el Porvenir le ganó 2-0 a Berazategui. Argentino de Quilmes, de gran campaña con Pedro Damián, el Moncho Monzón, le ganó 2-1 a Galán. El Calo que nos afloja, volvió 4-1 a JJ Urquiza. Luján, otro que nos afloja, le ganó 2-0 a Cañuelas. Italiano le ganó 1-0 a Excursionistas. Central Córdoba de Rosario empató 0-0 con Armenio. En la primera B, el Liniers perdió 1-0 con el Argentino de Merlo. Atlas le ganó 3-0 a Zupanqui. Argentino de Rosario volvió 4-1 a Muñiz. Decir que el Centro Español, de gran campaña, le ganó 1-0 a Paraguayo. Juventud Unida perdió 3-1 con Lugano. Y La Madrid perdió 2-0 con Victoriano Arenas. Con este resultado, Victoriano Arenas ascendió, salió campeón y ascendió a la primera C. En el torneo federal A, Juventud Unida Universitario de San Luis dio cuenta, 1-0 de Estudiantes de Río Cuarto. Deportivo Madryn le ganó 2-0 a Unión de Sunchales. Chaco Forever le ganó 2-1 a Alvarado. Gimnasia y Tiro de Salta le ganó 2-1 a Sportivo Belgrano. En el Federal C, Usma de Comodoro Rivadavia le ganó 4-0 a Hispanoamericano de Río Gallegos. Ascendió al torneo regional amateur 2019. Maronese de Neuquén empató 1-1 con Argentinos del Norte de General Roca. Y Argentinos por penales 4-2 también ascendió. Recordar que también Victoria de San Luis, que le ganó 2-1 a Trinidad, habían empatado 0-0 en el ida a Trinidad de San Juan. Victoria de San Luis también ascendió. Hoy, Miguel, tenemos mucha actividad. Primera B Nacional, 20 horas en el Estadio Nuevo Urbano. Morón va a recibir a Sarmiento de Junín. En Carlos Casares, Agropecuario Argentino frente al Magro, 21-05, qué partido. Se pelea mucho arriba y abajo. Atlético Rafaela Quilmes. Por la primera C tenemos Cambaceres La Ferrer, Midland San Martín de Bursaco, Sportivo Barracas, todo 15-30. Por la primera D, 15-30 también, Claypole de Ballester, Real Pilar Fútbol Club Puerto Nuevo. Y para completar, en el Federal A, Pentagonal Final, 21-30, el Lobo Pituco enfrenta al Ferroviario en Mendoza. Gimnasia va ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Vos sabés que hoy comentábamos temprano que la firma del decreto del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de Cristian Ritondo, hace que cobre cada policía 750 pesos por 4 horas. Sí, realmente es una cosa... Yo no sé qué va a pasar, pero ya la Liga no puede más. Pero también la C, la D y la B, ¿no? Sí, hubo, y la B Nacional, todo. Hubo paro de las ligas, de Mercedes, Chivilcoy, San Antonio de Areco, Campana, Zárate, hubo un paro de todas las ligas en protesta por este tema. Lo están tratando en el Consejo Federal. Vamos a ver qué pasa, porque es imposible e inviable pagar los operativos policiales, que además te piden una gran cantidad para que vayan a tomar sol, a tomar mate, no hacen prevención, no hacen nada, y los clubes realmente ya no pueden pagar más lo que se está cobrando. Bueno, seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Atención, jubilados y pensionados. El ANSES adelanta fondos para que se pueda cobrar hoy aquellos que iban a cobrar martes y miércoles, que hay paro bancario. Repito, atención, jubilados y pensionados, todos los que cobran menos de 8.700 pesos pueden cobrarlo en el día de hoy. Son los que terminan en 4, 5 y 6. Jubilados que terminan en 4, 5 y 6 se anticipan para poder cobrar hoy, y van a cobrar martes y miércoles. Como hay paro bancario, el ANSES hizo el depósito para que se cobre en el día de hoy. Y los pensionados que terminan en 7, 8 y 9, pensionados 7, 8 y 9, son todas clases de pensiones y demás, y aquellos que cobran menos de 8.700 pesos de jubilación que terminan en 4, 5 y 6. Ellos tienen hoy la posibilidad de cobrar en horario bancario, y si no, a través de sus tarjetas cuando le depositan, porque el día de mañana y pasado hay paro nacional de los trabajadores bancarios. El ANSES anticipa el pago de los que iban a cobrar mañana y pasado. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En la hora 7:26 minutos. Bueno, hay hechos que ocurren en la Argentina y que, la verdad, a veces uno no sabe cómo arrancaron, ¿no? Un físico, Antonio Gentile, que tiene 85 años y que vive en los Estados Unidos, figura en la lista de desaparecidos de la Argentina. Este aquí, que este hombre informó que estaba vivo con su familia y que vivía en los Estados Unidos. Aparentemente, este físico, que es un doctor en física nuclear, Antonio Manuel Gentile, en el año 1977, viviendo en Estados Unidos, hizo un viaje de Nueva York a Buenos Aires. Algunos dicen para buscar una hermana, otros dicen que ni siquiera tiene parentesco, con una sí desaparecida llamada María Estela Gentile, que también tenía que ver con el estudio de la física. Bueno, haya sido o no hermana de este hombre, dicen que él llegó a Buenos Aires aparentemente para hacer esta búsqueda. Como después se volvió a Nueva York, donde vivía, este físico nuclear lo dieron por desaparecido. Había estudiado en el Balseiro, es decir, en Bariloche, e incluso hay una placa en homenaje que las abuelas y las madres descubrieron, pero le hicieron toda clase de homenaje cada vez que hablaban de los desaparecidos, y el hombre está vivo, tiene 85 años y vive en Estados Unidos, y recién terminó de reportarse, después de 40 años, de que está vivo. Lo cierto es que este físico matemático, que había nacido en Mar del Plata, había estudiado en la UBA y demás, se había ido, apenas se recibió, aparentemente ya en el 77 ya vivía en Estados Unidos, como hizo un viaje a Buenos Aires. Se ve que lo habrán visto, algo habrá pasado en ese momento en Buenos Aires, después no lo vieron nunca más. A algunos se le ocurrió decir en un acto que hubo un día, hay que incluir a Gentile, que también está desaparecido. Bueno, como había un apellido Gentile, de una mujer que sí, efectivamente, está desaparecido, algunos dijeron es el hermano, y ahí quedó toda una historia labrada, incluso contada como de lo desaparecido, con homenajes en el Balseiro, con placas y demás, y este hombre está vivo, y vive con su familia y goza de plena salud a los 85 años. Notable situación de este hombre que dio presente después de tanto tiempo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Un día como hoy, en 1969, Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón registraban en Sadaic su bello tema La Pomeña, donde rescataban los anónimos personajes regionales revalorizados por la canción. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. La zamba que musicalizó el Cuchi Leguizamón describe aquel carnaval en que la legendaria coplera venció al barbudo poeta Manuel Castilla en dos contrapuntos de coplas. El primero en el bar La Flor del Pago y el segundo cuando Castilla, con la sangre en el ojo, fue hasta el rancho de la familia Tapia a pedir la revancha y nuevamente fue derrocado por el ingenio coplero de la eulogia. Ya resignado al dejar la toma, la poma, Manuel Castilla decidió plasmar sus derrotas en una poesía. Y así quedó escrita la historia que transformó a Eulogia Tapia en una leyenda. Y hoy Eulogia, de avanzada edad, deambula por los caminos del norte y a pesar de la popularidad de su nombre, sus cosas no han cambiado. Cada mañana, apenas asoma el sol, ella sale de su humilde rancho de adobe, ordeña sus cabras y sigue cortando el trigo de su pan y, llegado al mediodía, saca unas hojitas de coca de su bolsillo

36 minutos, 18 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Voz. Nosotros que trabajamos con la garganta, tenemos que plegarnos a este día y recordar a un médico ya desaparecido, el doctor Elkin, que era uno de un fenómeno planchando cuerdas vocales, donde prácticamente cantores, relatores y demás pasaron por el trabajo que hacía Elkin. No sé si vos lo sentiste nombrar, Diego, en su momento. El doctor Elkin era el especialista en cuerdas vocales, ¿no?, que tenía el país. Bueno, lo cierto es que hoy es el Día Mundial de la Voz, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Dos fechas para recordar el mismo día. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1502, Américo Vespucio descubre las islas que luego los marinos de Saint Malo llamaron Malouins o Malouin en francés, no sé si lo estoy pronunciando bien, que son las Malvinas. O sea, 1502 se descubre el archipiélago de las Malvinas por parte de Américo Vespucio. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 18 grados 8 la temperatura, los trenes funcionan con normalidad. Saben ustedes que está con conflicto toda la zona oeste con el transporte colectivo, ruta 3 cortada, ruta para General Paz, altura de Alberdi también cortada. Un verdadero caos el tránsito que va y viene de La Matanza. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el deporte, ¿qué pasa? Bueno, tenemos semana de Copa Libertadores para los equipos argentinos. Recordamos entonces los partidos que los involucran a los equipos compatriotas. Recordamos entonces que el día 18, el día miércoles, va a presentarse en Bolivia Atlético Tucumán visitando a The Strong de aquel país en un partido fundamental para el equipo tucumano si quiere tratar de ingresar en la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. También el mismo día va a jugar Independiente en condición de local en el Libertadores de América, un partido muy difícil recibiendo al Corinthians de Brasil. De este partido sin duda depende la clasificación de Independiente a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Deberá ganar sí o sí, teniendo en cuenta que el primer partido frente al Deportivo Lara lo había perdido. También juega Racing el próximo jueves 19:15, lo hará frente al Vasco da Gama. Allí van a volver todos los jugadores que no estuvieron en este compromiso frente a Defensa y Justicia, esto es Donati, Sigali, Sarabia, todos esos jugadores vuelven. Y también juega el próximo jueves 19:30 hora de Ecuador, Emelec frente a River. River empató los dos primeros partidos de su grupo. Va a tener que ganar este encuentro si tiene aspiraciones de pasar a la siguiente ronda. No es fácil, el Emelec de local es un equipo complicadísimo, pero River va allí a Ecuador para intentar ganar y acomodarse en su grupo D de la Copa Libertadores de América. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, se está investigando 80 viajes que hizo al exterior Milagro Salas durante el gobierno de Néstor y Cristina. 80 viajes al exterior de Milagro Salas a distintos países del mundo. Se está investigando la ruta que tomó, que coincide además con algunos viajes que hizo Fellner también al exterior. Fellner fue muy seguido a Panamá, Milagro Salas fue a Venezuela y otros lugares, incluido Estados Unidos y demás. Y se está investigando 80 viajes al exterior de Milagro Salas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 3 de la tarde el ministro de Defensa, Oscar Aguad, tendrá que ir a responder a la bicameral del Senado, que le va a preguntar sobre el tema del Lara San Juan, así que veremos qué aporta el actual ministro de Defensa. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José Chuzano de Renzi. Disculpe mi ignorancia, pero... ¿Cómo? No lo entiendo, hable más alto. Disculpe mi ignorancia, canciller es el puesto más cómodo. ¿Qué función cumple en el Estado? ¿Va? Por ejemplo, por nombrar a uno, ¿no? Sin ninguna mala intención. Miguel Denzel, aparte de tomar sol y hacerse en entretejido, ¿qué función cumplía de canciller? ¿Miguel Denzel? Sí, fue canciller. Embajador, no tiene nada que ver con el canciller. Perdón, embajador. Bueno, ¿qué función cumple? ¿Un embajador? Sí. Mire, los embajadores argentinos están pintados porque... Y bueno. Las verdaderas embajadores deberían estar ocupados de defender la exportación argentina a esos países. Claro. Y de hacer negocio para el país. Claro. Están becados. Hay una gran cantidad de embajadores políticos, una cantidad de embajadores de carrera. Exacto. Los de carrera pertenecen por lo general a unas logias internas que hay, donde se colocan y se sacan embajadores, es una cosa bastante compleja que hay que entender de la Cancillería, sí. Y los políticos, cuando no saben qué hacer con uno, lo ponen de embajador. Claro, está el caso de Diego Velar, que el hermano quebró el banco. Pero Diego Velar lo puso Menem en Estados Unidos, sí, y ahora cuando había relaciones carnales con los yanquis, claro. Y ahora que hay relaciones carnales con los chinos, con Macri, lo pusieron en China. Qué desastre, claro, qué país. Bueno, señor Reyes, le acompaña el sentimiento por Racing, ¿eh? Le acompaña el sentimiento por Racing, volvieron a la normalidad. No, nosotros le ganamos Boca siempre, es el entretenimiento nuestro. yo no lo veo. Acá el campeonato lo pierde Angelici. Ustedes piden permiso para jugar con nosotros, que a lo mejor algún día lo dejamos ganar. Lo pierde Angelici cuando reúne a los jugadores después del partido con River. ¿Qué les dijo? ¿Por qué no quisieron ganar? ¿Por qué patearon afuera? Es un desastre este presidente. Chau. ¿Quién les dijo? Chau. ¿Quién está? Señor de Rensis. Señora. Buenos días. Señora, perdón. Pero sí, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Gracias por dejarnos expresar todos los días por radio. Nuestra Matanza, señor de Renzi, donde yo vivo de toda mi vida, está de duelo, como usted sabía. Han matado a un trabajador, a un chofer de la 620 y a un policía en Villa Madero, que muy pocos lo dicen, por eso no anda ninguna línea de colectivo. Y yo le quería decir al señor presidente Macri, con mucho respeto, que con este sistema están asesinando el bolsillo de los trabajadores. Estamos como el fútbol, señor de Renzi, en zona de descenso, nos vamos a ir. Encima, la vida ya importa muy poco, muy, muy, muy poco con esto que pasó. Y los asesinos, los ladrones, asesinos esto, piensan que ellos, total, el partido judicial después nos larga. Y le quería decir algo al señor ministro Aranguren, con todo respeto también, señor ministro Aranguren. Sabemos que usted es muy millonario, pero no se ría cuando habla. Se está riendo del pueblo, de los trabajadores y del peronismo. Y a usted no lo puso ningún voto, lo puso el señor presidente. Y como decía nuestra compañera Evita, la palabra guay. Guay, como decía nuestra querida Evita, de aquel político que se cree más importante que la política. Ojo con eso, porque hay muchos políticos que se creen más importantes que la política. Y la política hay que usarla para el bien común, con sentido común, para ayudar a la gente, ayudar al pueblo y dar trabajo, por favor. Gracias, señor de Rensis. Miguel. Señor. Tenemos en línea al doctor Víctor Aramayo. Bueno, vamos a hablar con el doctor Aramayo, que tiene que ver con los profesionales médicos de Jujuy, porque ya hemos hablado con los trabajadores que fueron reprimidos. Hoy hay toda una movida para explicar eso también en Buenos Aires, pero queremos saber qué está pasando con el gobierno de Morales. Aramayo de Renzi, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, señor? A ver, doctor, cuénteme, ¿qué está pasando? Mire, en Jujuy hay una situación tensa, que se va tensando incluso con el paso del tiempo, especialmente con los sectores estatales, con los trabajadores estatales, porque en los dos últimos años, este sería el tercero, el gobierno de la provincia ha optado por imponer el porcentaje de recomposición salarial a los trabajadores que dependen de la administración pública. Digo imponer porque esa es la conducta que ha, práctica que ha determinado el gobierno. Luego, por supuesto, de montar una especie de parodia de paritarias, de discusión paritaria, pero nada más que para las cámaras y las fotos. Y en la primera o segunda reunión el gobierno dice cuánto, qué porcentaje va a otorgar como recomposición de los salarios. Y en los tres últimos años ha sido así. Es decir, en el 2016 fue así, en el 2017 también, y ahora en el 18 de la misma manera, con el agravante de que en el año 18 ahora, en marzo, ha determinado que solamente va a recomponer los salarios en un 5%. Sí, yo creo que, Víctor, ese anuncio y no anunciar nada era mejor no anunciar nada porque hasta parecía un insulto a los trabajadores, ¿no? Absolutamente, señor De Renzi, porque en los 80 primeros días del año ya había sido consumido ese 5% por la inflación, puesto que ahora conocemos que los tres primeros meses tienen un indicador de 6,7% la inflación. De manera que se imagina que esto ha impactado en el humor, en el estado de ánimo y en el bolsillo de los trabajadores en concreto, porque las cosas no paran de subir, todas las semanas tenemos algún tipo de aumento, y se imagina usted que en una provincia como la nuestra, periférica, al extremo norte del país, el impacto del transporte sobre los precios que consume la población, sobre los artículos que consume la población, son mayores que tal vez en el centro del país. De manera que este 5% ha sido prácticamente una burla, y como le decía, con el agravante que irrita aún más, de que es una disposición unilateral, una imposición que hace el gobierno, sin haber permitido discutir, debatir, fundamentar desde nuestra parte y desde la de ellos, por qué nos ponen esta recomposición del 5%, conociendo ellos mejores que nosotros. La situación, sí. La situación. Estamos hablando con el doctor Víctor Damayo, que es el secretario general de la Asociación de Profesionales de Jujuy, médico pediatra, y además porque él hizo algunas declaraciones acerca de los detenidos que hay en Jujuy, que todavía aparentemente están presos, los episodios que ocurrieron frente a la Casa de Gobierno. Y la pregunta es entonces si el abogado Miguel Fiat, que entregó el habeas corpus, logró el objetivo o siguen detenidos. No, siguen detenidos los compañeros. Casualmente hoy vamos a ir a... ¿Cuántos presos hay? Hasta donde nosotros sabíamos ayer había 13 presos. ¿13? 13, pero había orden de detención contra otros compañeros que habían participado de la manifestación del día 4, que no se habían podido concretar por distintos motivos. Pero la situación es esa, muy muy muy tensa. Nosotros hicimos una conferencia de prensa el día sábado, cuando se produjo, digamos, desde la madrugada, el operativo de detención de los distintos compañeros, un operativo que comenzó a las 5 de la mañana, se produjeron las detenciones de noche, entrando a las casas a las patadas, derribando puertas, maltratando a la gente que estaba en los distintos domicilios. Nosotros reaccionamos rápidamente, convocamos a una conferencia de prensa y fijamos nuestra posición muy clara. Nosotros en esa conferencia dijimos que reafirmamos nuestro pedido de que se revea el porcentaje de recomposición salarial que se había otorgado en forma unilateral. Reafirmábamos nuestra lucha para conseguirlo, porque esto se origina en una manifestación multitudinaria que hicimos el día 4 de abril, cuando se inauguraban las sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia, que fuimos todos los sectores de trabajadores, sectores sociales, otros sectores del vecinalismo, es decir, todos aquellos sectores que no encuentran una respuesta positiva a sus reclamos desde hace mucho tiempo, por lo menos hace dos años y pico, que no encuentran respuesta a sus reclamos, nos manifestamos ese día para hacer conocer nuestro malestar. Quiero preguntarle al pediatra ahora, ¿cuál es la situación de los lactantes en Jujuy? ¿Cómo están los chicos? Mire, la situación sanitaria de Jujuy no es buena. Es mala y se deteriora en los últimos años en forma acelerada. Hay indicadores que alarman realmente, ¿no? Nosotros somos una provincia que ha pasado a ser la primera en infección tuberculosa en el país, con 400 nuevos casos de tuberculosis por año. con una tasa del 55,5%. Esto no existía en Jujuy, digamos. Se ha deteriorado muchísimo en los últimos años y se ha acelerado en estos dos últimos años y pico. La tuberculosis, usted sabe, señor de Renzi, que es la enfermedad social por excelencia, digamos. Además, pertenecía a otro siglo, ¿no? Y pertenece a otras épocas. Y así como eso, hay otros indicadores que dan cuenta de que la situación sanitaria en la provincia de Jujuy es mala. Se ha incrementado en forma notable el número de infectados por sífilis y de recién nacidos con sífilis. Esto en los últimos 2 años ha crecido enormemente. Además de ello, hay un agravamiento también de la situación de los portadores de HIV, enfermos y portadores de HIV, con 200 casos nuevos por año y con un perfil que denominamos africanizado, es decir, cada vez son más jóvenes y cada vez son más mujeres las infectadas. Esto para darle algunas de los indicadores sanitarios que pintan, digamos, de cómo está la provincia en materia de salud, sin hablar de otros indicadores que también son muy malos. Sí, ¿sabe qué, doctor? Es conveniente, sobre todo para Buenos Aires, recordar que no ganó Macri en esa provincia, sino que ganó Massa, y que una combinación que hizo el vicegobernador, que venía del justicialismo, le permitió al radical Morales hoy ser gobernador. Esto es importante, porque a veces la sociedad no tiene en claro algunas cosas. Y Macri, que le da un gran apoyo a Morales, está tratando de instalar para su reelección y demás, porque en Jujuy el voto no fue para Macri, fue para Massa. Pero la combinación que habían hecho entre el PJ disidente, o no sé cómo llamarlo, y Morales, permitió el triunfo de Morales. O sea que no ganaron los radicales, no ganó el PRO, sino que fue un sector del peronismo que le permitió el triunfo, ¿no? Así es, así fue. Esa alianza que se estableció entre un sector del peronismo que adhería al Frente Renovador le permitió al gobernador Morales obtener los votos suficientes como para derrotar al justicialismo en las elecciones del 2015. ¿Sabe qué, doctor? La pregunta, porque esto tiene una implicancia que a veces uno a la distancia no entiende mucho. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la justicia? Porque el otro día mandan a detener al ex gobernador Ferner, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Partido Justicialista, y en 72 horas abandonan, yo nunca vi una cosa igual, abandonan el caso los fiscales, se pelean con el juez, no sé lo que pasa, y lo dejan en libertad al gobernador. ¿Qué está pasando en la justicia, Jujeña? Sí, nosotros dijimos en esa conferencia de prensa que además de reafirmar nuestro pliego reivindicativo y nuestra lucha para conseguirlo, señalábamos dos responsabilidades de lo que está ocurriendo con amplios sectores, diría la mayoría de los sectores populares en la provincia de Jujuy. Un responsable principal es el gobernador Morales, que es el responsable político y además el jefe de la administración en la provincia. Y el otro sector responsable es el de la justicia, que como dijimos ese día, tiene un ojo tapado, pero con el otro bien abierto, discrimina a quién va a meter preso, cuándo lo va a meter preso, cuándo lo va a liberar, aún tratándose de situaciones muy parecidas unas a otras. Sin embargo, eligen a quién van a meter preso y a quién van a dejar afuera. Y esto enerva aún más los ánimos, porque acá en las provincias chicas, en las provincias periféricas, nos conocemos casi todos. Sabemos quién es quién. Perdóneme, ¿qué pasó? ¿Los fiscales hicieron un show? ¿Qué pasó? No sabemos por qué han hecho esto. Ellos argumentaron de que lo hacían porque se estaba violentando el procedimiento habitual que debe hacerse en estos casos, que es de leerle las causas de detención al imputado. Sí. Y esto no se había hecho porque la defensa del doctor Ferner había planteado que ya conocían las causas por las cuales lo estaba por indagar, y como no se procedió de esa manera, y si no se cumplió esa parte del procedimiento, los fiscales optaron por no convalidar algo que estaban, según ellos, realizándose de manera irregular y que podría ser causa de algún tipo de planteo a posteriori, y se levantaron y se fueron. Víctor, convengamos que al menos es raro, ¿no? Es raro, pero bueno, como les decía, de Rencia, acá nos conocemos todos. Mire, el doctor Ferni ha sido durante todo su mandato un socio político de Gerardo Morales. A su vez, Gerardo Morales fue socio político de toda la vida, de ese sector del peronismo y de otros. Y entre ambos sectores han determinado el rumbo de esta provincia. El rumbo económico, el rumbo político, el rumbo social, etcétera, etcétera. Lo aprovecho como cronista. Dicen que ahí están investigando 80 viajes que hizo Milagros Sala en el exterior. ¿Cuál es la opinión de la gente de Milagros Sala del pueblo? Me refiero sobre Milagros Sala. Yo no conozco esos 80 viajes, no han sido difundidos acá. Sí se ha dicho que había realizado el doctor Fernández algo así de 19, 20 viajes a Panamá. Esto es lo que se ha difundido acá. Y la verdad que en los sectores populares hay diversas opiniones, pero hay una gran parte que no ha compartido ni comparte lo que ha pasado con la organización Tupac Amaru. Ahora, es raro también todo lo que está pasando, porque le cuento que el día en que se abren las sesiones ordinarias de la legislatura, el 4 de abril, y va Morales a dar su mensaje, las vallas dividían a la población entre los que estábamos reclamando por nuestros derechos y los que estaban para aplaudir la entrada del gobernador a la legislatura. Y entre esos que estaban para aplaudir, habían dos organizaciones que hasta hace 2 años eran catalogadas por los que hoy gobiernan como delincuentes. Formaban parte de la Tupac Amaru, comandada por dos conocidos individuos claramente delincuentes, como Emilio Cayo y como Bejarano, que llevaron a la gente con bandera, con banda, todo, hasta la puerta de la legislatura. A ellos sí les permitieron llegar hasta la puerta para aplaudir la entrada del gobernador. De manera que esto es parte, digamos, de lo que está ocurriendo. Morales sería una política de cooptación de sectores sociales, entre ellos los que integraban la propia Tupac Amaru, que, como les decía recién, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace 2 años, para ellos, para los que gobiernan hoy, eran todos delincuentes. Sin embargo, hoy les hacen sillita de oro para que ocupen la primera línea a la entrada de la legislatura y aplaudan cuando el gobernador va a dar su mensaje. Y el resto de la población hemos quedado detrás de las vallas, y éramos muchísimos los que nos habíamos manifestado, no pudiendo ni siquiera arrimarnos a la puerta, porque bueno, el vallado policial fue, y el operativo fue importantísimo. Doctor, le agradezco que me haya permitido usarlo de cronista, y nos informa de cosas que acá no trascienden y no llegan. Yo le agradezco la llamada a usted, y esperamos que sirva para que nuestros compañeros recuperen hoy la libertad, porque hoy nos vamos a manifestar a las 10 de la mañana, en el juzgado, exigiendo la libertad de nuestros compañeros, y como dijimos, vamos a volver a plantear que necesitamos respuestas del gobierno para nosotros, los estatales, y para todos los sectores populares que reclaman en forma permanente y no obtienen una respuesta positiva a esos reclamos. Gracias, doctor Víctor Adamayo. No, al contrario. Adiós. Muchas gracias y que tenga buen día. 7:58 a.m. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo cubierto en Buenos Aires, continúa el corte de la General Paz y de la Ruta 3 y no funcionan las líneas de colectivos de la zona oeste de corta y larga distancia y de media distancia. El Papa está perturbado y reclamó una acción por la paz en Siria. Francisco, ayer, en una acción común por la paz en Siria, dijo que se mostró profundamente perturbado por la situación actual mundial y la escalada de violencia. Estoy profundamente perturbado por la actual situación mundial, en la que, a pesar de los instrumentos a disposición de la comunidad internacional, no se llega a recordar una acción como por la paz en Siria y otras regiones del mundo. El Papa rezó por la paz e invitó a todas las personas de buena voluntad a continuar haciendo lo mismo. Llamó nuevamente a todos los responsables políticos para que prevalga la justicia y la paz, y afirmó que al rezar por la oración de Regina Coeli frente a miles de fieles de Plaza San Pedro, que la paz era el objetivo central. El sábado Francisco ya se había manifestado preocupado por lo que pasa en Siria en una conversación que tuvo con el patriarca ortodoxo de Moscú, en la que ambos religiosos hablaron de frenar la guerra de cualquier manera, porque dicen que se está al borde de un conflicto mundial impensado. Tuvimos una conversación con el Papa Francisco en la que compartimos las mismas preocupaciones por la situación en Siria, aseguró Cirilo en declaraciones a la agencia de noticias rusa TASS. Luego el vocero papal Greg Bucke lo confirmó a la agencia argentina de noticias TELAN. Fue un diálogo significativo por la paz. Hablamos también de cómo los cristianos deberíamos influir en el curso de los eventos a fin de cesar la violencia. Mientras tanto, el loco Trump dice que volvería a bombardear Siria si se necesita hacerlo. Por su parte, los laboristas ingleses se sublevan contra lo que hizo la primer ministra Theresa May. La premier británica decidió atacar Siria sin consultar al Parlamento, donde el laborismo y el nacionalismo escocés anticiparon un clima tormentoso para cuando el gobierno rinda cuenta por el bombardeo contra objetivos sirios. Luego del ataque conjunto con Estados Unidos y Francia y el Reino Unido contra Siria, en la madrugada del sábado el canciller británico Boris Johnson aseguró que las grandes potencias no harán la vista gorda ante el empleo de armas químicas por parte del gobierno de Damasco. Pero lo cierto es que todavía no había un resultado de la investigación que iba a comenzar el viernes y no permitieron que se investigara al mejor estilo de lo que hacen las potencias imperiales que inventan causa para destruir países. 3 minutos pasaron de la hora 8 del deporte por Belgrano. Continuó la disputa de la Liga Nacional de Básquetbol y ayer San Lorenzo en Bahía Blanca obtuvo una gran victoria frente a Weber Bahía por 83-70. Lo mismo ocurrió con Hispanoamericano, que de visitante le ganó a Regatas Corrientes por 92-74. Hoy continúa la disputa de la Liga Nacional de Básquetbol con 4 partidos, 2 a las 21 en Córdoba Instituto recibiendo a Comunicaciones de Mercedes y en Mar del Plata Quilmes frente a Estudiantes de Concordia. 21:30 en Comodoro Rivadavia, Gimnasia y Esgrima recibe a la Unión de Formosa y 21:30 también en Salta, Salta Básquet enfrenta a Ferro Carril Oeste. En tenis, 2 buenas noticias para el tenis argentino, 2 victorias. Consiguieron tenistas de nuestro país en sendos Challenger. En Barletta, Italia, Marco Trungeliti superó a Simone Bolelli, el tenista local, en la final de ese Challenger por 2-6, 7-6 y 6-4. Y de esta manera se alzó con el título y un premio de 6.190 euros. En tanto, el que disputaron en México, el Challenger en la capital de México, Juan Ignacio Londero, le ganó a Roberto Quiroz de Ecuador la final por 6-1 y 6-3. También se alzó con el título. Finalmente, en lo que tiene que ver con el automovilismo local, se disputó la tercera fecha del año 2018 del Turismo Nacional en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. En la clase 3 la victoria fue para Iván Saturni con Ford con 35 minutos 29 segundos 425 milésimos. Segundo fue Facundo Chapur con Citroën a 252 milésimos y tercero Manuel Urcera con Citroën a 502 milésimos. En tanto, la clase 2, la más chica del Turismo Nacional, la victoria le correspondió a Nicolás Posco con Ford, 32 minutos, 28 segundos, 251 milésimos. Segundo fue Maximiliano Bestiani con Renault a 6 segundos, 970 milésimos. Y tercero, Gastón Llanza con Ford a 7 segundos, 292 milésimos. La próxima fecha del Turismo Nacional será el próximo 13 de mayo en la provincia de Neuquén. 8 de la mañana, 5 minutos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó una condena al ataque en Siria. La iniciativa presentada por Rusia fue bochada por los que tienen vetos y entonces no prosperó el rechazo indignante que debería haber ocurrido, pero los que tienen que votar en contra de sí mismos son las potencias que atacaron. El jefe municipal de Moreno, Walter Festa, otorgó un incremento en dos tramos a los empleados municipales, bonificándolo con 500 pesos y entregando además un aumento de 2.200 pesos en dos tramos. En el mensaje de mayo se van a incorporar 11.000 pesos al sueldo básico para el régimen de 40 horas y su proporcionalidad para el régimen de 30 horas y los 1.100 pesos restantes se sumarán en el mes de septiembre en igual condición y al mismo tiempo que en el mes de abril, que habrá una bonificación extra de 500 pesos. Walter Festa, que es el intendente que se puso a sí mismo el sueldo más alto de toda la provincia de Buenos Aires, esta vez dijo que ni él ni los funcionarios tendrán aumento, menos mal. Es la hora 8-7 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, una religiosa hizo declaraciones. Esta religiosa hizo declaraciones sobre lo que está pasando en Siria, en castellano, no es argentino. Lo que pasa en Siria no es el pueblo levantado contra el gobierno, eso es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle, ¿no? ¿Quiénes? Son grupos armados fuera de Siria, grupos terroristas. Son grupos mercenarios, grupos pagos, es decir, los que están financiando esta guerra, países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes, están apoyando en definitiva al terrorismo. Por eso justamente lo de basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe y nunca existió. La única defensa del pueblo sirio en estos 5 años, la única defensa ha sido su propio ejército nacional. Y ahora últimamente Rusia. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá. Esto decía una religiosa argentina de lo que está pasando en Siria. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor Giuliano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, mira, yo no sé si tenemos que detenernos en el tema económico o en los negociados de los funcionarios, porque vos sabés que todo está vinculado. Esta gente vino a poner a los gerentes de empresas como ministros y ellos confunden permanentemente el Estado y los negocios privados, ¿no? Sí, hay un conflicto de intereses, pero flagrante, entre los funcionarios, las decisiones que toman y obviamente las empresas con las cuales estuvieron, están y está armado la vinculación. Realmente es un escándalo, la corrupción es institucional cuando los funcionarios, como en este caso, están ligados, digamos, funcionalmente a las empresas privadas. Es el proceso, o sea, una vez se decía que el proceso del capitalismo moderno ha tenido 3 fases, ¿verdad? Durante el siglo XIX existía algo así como el capitalismo salvaje de supervivencia, pero que hacia fines del siglo XIX eso había dado lugar a la concentración económica de los grandes grupos que controlaban los mercados, como ahora los grandes grupos económicos financieros, pero entonces en desarrollo. Pero la tercera etapa, esto lo explicaba Benito Mussolini en uno de sus trabajos hace tiempo, de que la tercera parte era el asalto al Estado, es decir, cuando las grandes empresas y los grandes grupos económicos se adueñan del Estado y dirigen las políticas públicas en función de los intereses privados. Es la privatización del poder, ¿no?, de la cual habla Adrián Salvucci y otros más. Pero bueno, dejando de lado todas estas enfoques, digamos, sí, estructurales, digamos así, de fondo, yo estoy apuntando, como siempre, como analista, trato de atenerme a los temas técnicos específicos, cómo se le están desajustando las variables al gobierno abiertamente, ¿no? Y los datos que fueron dados a conocer el viernes, ¿no?, sobre la inflación, son la demostración palmaria de que el gobierno dice cualquier cosa. No, o sea, estamos hablando de pautas inflacionarias que fueron cambiadas. O sea, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, hizo esa famosa conferencia de prensa donde, bueno, el jefe de gabinete Marcos Peña, el presidente del Banco Central Sturzenegger, el ministro de Hacienda Duhovne, el ministro de Finanzas Caputo, no, tienen que reconocer que la pauta del 10% anual de inflación no va, que tiene que ser el 15%. Pero ahora las estimaciones están dando entre el 22 o más por ciento, y en un momento en que todavía no se cerraron la mayoría de las paritarias. La situación del gobierno desde el punto de vista, por lo menos conceptual, es dramática, porque yo parto de la base, que lo hemos mencionado otras veces, que el gobierno tiene que hacer algo así como acelerar el trabajo sucio de ajuste este año, porque el año que viene es año electoral. Entonces, lo que tiene que hacer de apriete, de ajuste, lo que tiene que mostrar a los acreedores como digamos, prueba de que va a pagar los intereses que no puede siquiera pagar de la deuda que está tomando, tiene que mostrarlos ahora. Y yo creo que lo que estamos viendo es esto. Por eso adelanta el tarifazo. No adelanta, lo acentúa incluso, ¿no?, el tarifazo. Algunos se están preguntando cómo es eso de que se concentran en el primer semestre tantos aumentos de tarifas simultáneos, ¿no? Hace un rato creo que escuchaba unas declaraciones del ministro Tirasca que parecen, digamos, humorísticas, ¿no? Dice, sí, es claro, dice, los aumentos de tarifas han dado a la gente la sensación de inflación. ¿Cómo la sensación de inflación? La inflación, el aumento de precio, ¿existe o no existe? No es que yo tengo la sensación de que aumentan, mirá, los precios. Mira, Tirasca hizo declaraciones que no se pueden creer. Dijo, no, lo que pasa con las tarifas es que como todavía la mayoría de las convenciones colectivas no terminaron de arreglar su... Entonces dice, ahora no le está llegando al trabajador la plata para pagar esas tarifas. En lugar de decir, vamos a esperar que se arreglen los sueldos de la gente que pueda pagar, justifica diciendo como que todavía están discutiendo las paritarias. Claro, aparte le están diciendo, entonces, ¿por qué no esperaron que primero se hagan las paritarias, claro, y después aumentaban las tarifas? No, la inconsistencia. Por eso digo, cuando uno ve este tipo de inconsistencias, es cuando realmente se da cuenta la gravedad de la situación, porque es como cuando vos ves un boxeador que está groggy, que no pega una a él y le pegan todas a él, es lo que le está diciendo a la persona que yo digo es clave en todo esto, que es el presidente del Banco Central. A mí lo que me llama la atención es que la sociedad, que está dividida entre los que castigan al gobierno anterior y los que lo defienden, no entienden que cuando nosotros hablamos del presente es porque ya en la época del kirchnerismo hablamos del kirchnerismo. Ahora sí tenemos que hablar de los que están. No, esto no implica una defensa. Yo analizo objetivamente el momento. Es decir, entrevista telefónica es para eso, es claro. No, pero perdóname. Ahora los que están parecería ser que no pertenecen al análisis judicial, sino que siempre hay que ir hacia los que ya no están. Entonces, así como en época anterior se juzgaba a los que no estaban, ahora se juzgan a los que no dejaron el poder, y así va siempre trabajando para atrás la justicia, porque ellos son siempre oficialistas, los que cambian son los gobiernos. Bueno, eso es otro tema, es la corrupción de la justicia, claro, oficialista, claro. Entonces, que siempre... El objetivo es que nosotros analizamos lo que están gobernando, porque son los que influyen en forma directa sobre toda la sociedad. Mira, yo creo que lo comenté, no sé si con vos, el otro día, la imagen que me dio el impacto así de gráfico, de cuando se imputaba a Vudú por Chicone y Vudú sonreía en el Senado y le ponían incluso como título a la foto, dice, ¿de qué se ríe Vudú? ¿No? Lo estaban jugando, lo estaban, le estaban imputando la corrupción de Chicone y él sonreía. Y el otro día el ministro Caputo también sonriendo descaradamente mientras le estaban diciendo que tiene empresas en paraísos fiscales no declaradas, que está tomando medidas en la ANSES contrarias al interés del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para meter una empresa de su... O sea, estamos viendo, en serio, yo vuelvo también, no sé, perdoná si me repito, ¿no? Pero el doctor Tandurella, que fue muchos años perito en la causa Olmos 1, ¿no? Siempre decía con ironía, dice, y sí, dice, esto es como dijo el filósofo Alfredo Jabrán, cuando una vez le preguntaron, dice, ¿y qué es corrupción? Y en efecto, Jabrán pensó un momento y dice, y dice, es, corrupción es impunidad. Sí, dio en el clavo, más allá de un juicio de valor a favor o en contra de Jabrán, pero esto es lo que se vive en la Argentina. Ahora, yo separo la corrupción y la, digamos, los hechos investigados o delictivos que haya en esto del manejo de la opinión pública que enmascara esto. Porque vos date cuenta que toda la prensa, influida por el gobierno, está manejando distractivos. Desde haber tirado descaradamente la cuestión del aborto como distractivo de la opinión pública, que decíamos, el aborto está planificado discutirlo hasta junio para empalmar con el Mundial de Fútbol. Los temas, digamos, que están siempre en la palestra, los temas policiales, se le está dando manija al extremo. Pero la gente está sufriendo la inflación y el retraso de los salarios reales. Que el gobierno quiera insistir con los maestros y con otros sindicatos una pauta irreal del 15% sin cláusula gatillo, es una bofetada que le están dando a los sindicatos, que a mí me sorprende que la reacción sindical no sea mayor, porque sinceramente uno se queda pensando, decir, pero esto es una cuestión elemental. Sí, aparte, lo de siempre, los aumentos no es que vienen con un recupero inmediato, sino que se pactan a futuro y en cuotas. Quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo que vos tenés o que cualquiera tiene hasta que le den el aumento, esa te la tenés que tragar. ¿Me explico? Es decir, esta es la gran trampa que vive la población, que la inflación le carcome los ingresos todos los días. Y los aumentos se le dan a cuenta gotas, parciales, ¿no? Diciendo, bueno, sí, el 15%, pero le damos ahora el 4% ahora, el 5% se lo damos en octubre y el resto se lo damos en marzo del año que viene. Es un dejado. Esto es la forma de ajuste, un ajuste encubierto, pero que para mí de encubierto ya tiene poco, ¿no? De ajuste que el gobierno está haciendo para... utilizando la inflación para bajar los salarios reales. Por eso la verdad es que al gobierno, para mí, no le interesa que baje la inflación, porque la inflación lo está ayudando a bajar los salarios. Y además, la inflación no lo afecta al gobierno, porque como siempre han dicho los liberales, y es una cosa que no es una premisa ideológica, que la inflación actúa como un impuesto. Porque claro, si vos emitís dinero y sobre eso cobrás impuestos y aparte te financias con eso, está justamente un gobierno neoliberal es uno de los que más está apelando a la inflación como fuente de financiamiento, ¿no? Hoy en día, ¿cuáles son los principales factores que influyen en la inflación? Primero, el remarque de precios despiadado que hacen las empresas gracias a que el gobierno no aplica ninguna medida de control de precios. Después, los tarifazos que se le transmiten a la gente y se le transmiten por partida doble, como usuario directo y por el sistema de precios. La presión tributaria. Vos date cuenta que cuanto más aumentan los precios, más aumenta el IVA, ¿no? Después, todos los precios y tarifas de servicios públicos tienen un componente impositivo que a veces llega al 40, 50%. Entonces el gobierno está agarrando plata de todos lados gracias a la inflación. Por eso no les interesa y no les preocupa. Ellos se lamentan del coeficiente de inflación, pero en realidad yo no veo que realmente le afecte al gobierno. Al revés, le sirve para bajar los salarios reales y decirle a los acreedores, miren, nosotros a ustedes les cumplimos a rajatabla y fíjense que le estamos bajando el sueldo a la gente a través de la inflación, que le estamos bajando los aumentos a los jubilados, ¿no? Es un poco plantearle la frase servil de Avellaneda, ¿no? El pueblo argentino que estaba dispuesto a quitar el pan y a pasar hambre con tal de honrar sus compromisos externos. No, lo veo sinceramente escandaloso. Bueno, yo creo que tenemos que sincerarnos y decir que estamos viviendo el tiempo de la anarquía, ¿no? Porque la sociedad está influida, Héctor, de distintos factores por los cuales las carencias de representatividad absoluta en todos lados, incluyendo los periodistas, hace que estemos a la deriva. El individualismo en la sociedad ha hecho un verdadero estrago, ¿no? Y la complicidad, porque siempre cuando se habla hay que hablar de sistema político, de clase política, porque esto no ocurre por un oficialismo simplemente, un oficialismo que por otra parte no tiene una mayoría absoluta asegurada, ocurre por complicidad de la oposición política, la mayoría de la oposición política con representación parlamentaria, es decir, la partidocracia opositora que le hace el juego al gobierno. Y desde ya los medios de comunicación que destacan las revistas, las noticias que quieren. Es un clásico, digamos, para uno que lo sigue estos temas no es novedad, pero para el hombre medio que no lo percibe, el hombre que va todos los días a trabajar, que pasa padecimientos para viajar, que está en otra cosa, que está con sus problemas económicos, familiares, hay casos que se están revelando todos los días, casos patéticos de boletas de electricidad, de gas, hay gente que no los puede pagar. El otro día se hablaba que una familia media de medianos ingresos tiene que dedicar, creo que aproximadamente un tercio de su presupuesto para pagar servicios públicos, ¿no? La verdad es que estamos metidos en un andarivel difícil de ubicar porque tiene tantas curvas que no encontramos nunca la recta y entonces a partir de allí, como estamos diciendo siempre, las cosas pasan porque la oposición tampoco hace nada para que no pasen, ¿no? No, es cómplice directamente. Vos fíjate en qué está preocupada toda la partidocracia hoy en día. En ver hoy qué autoridades, qué candidatos se van a elegir para el año que viene. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con todo el problema docente y todo, hace lo que llama un retiro espiritual que en Chapadmalal, cuya finalidad central, por lo que se sabe, por lo que ha trascendido, es ver cómo se van a posicionar electoralmente dentro de Cambiemos para el año que viene. Dice, eso es la muestra de la degradación política, porque están en la especulación de las candidaturas del año que viene, cuando el pueblo argentino está sintiendo las consecuencias de la política de este gobierno ahora, cada día. Esto digamos, es una bofetada, es como decir, mira, estamos en esto. O el presidente Macri, que con todo servilismo va a la reunión de presidentes de Perú, ¿no? A hacer un acto de servilismo con los Estados Unidos, haciéndose el líder de América Latina, como lo quieren llamar, ¿no? Porque a mí me realmente es burlesco, ¿no? Hablar del presidente Macri como líder, ¿no? Pero hablando del liderazgo que el presidente Macri toma en la reunión de presidentes contra Maduro. Digamos, es una actitud servil, porque directamente la Argentina está siendo de peón de la política exterior de Estados Unidos para ver si obtiene algunas migajas en las concesiones que le tiene que hacer cuando pide del biodiesel, del acero, del aluminio. Es una, digamos, política servil, sí, que es lo mismo que pasa en materia de finanzas. Estemos atentos para las próximas medidas y las seguimos charlando, ¿sí? Bueno, ok, buen día, gracias por llamar, chao. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general.

¿Quién es? Buen día, de Renzi, Marcelo de Temperley. Coincido en gran parte en su editorial. En realidad, casi siempre coincidimos, la gente que estamos en el Movimiento Nacional y Popular. Ahora, también es importante que decir a veces cuando tenemos alguna discrepancia. Yo tengo hoy una discrepancia, un punto de diferencia con usted, cuando se refiere al gobierno anterior, a Néstor, a Cristina, al kirchnerismo peronista. Mire, yo lo que opino es que el Movimiento Nacional Peronista es muy grande. El Movimiento Nacional Peronista es muy grande, tuvo una extrema derecha y tuvo izquierda, distintas izquierdas y extrema izquierda también. Digo, todos cantamos la marcha, todos cantamos el himno, nos golpeamos el pecho y queremos cada uno, según nuestra cabeza, una patria distinta. Ahora, me duele que usted hable así de los gobiernos de Néstor y Cristina, con todos, con la larga lista de defectos. Me duele sinceramente, eso quería decir, porque coincido en un 90% de sus programas. ¿Sabe qué ocurre? Que lamentablemente no se puede aceptar lo que está mal como si fuera una cosa natural, y da la impresión que los que defienden al gobierno anterior creen que todo está bien. No. Sabían de Cristóbal López, de Báez y no, demás. No. Y yo, ¿sabe qué pasa? Yo tengo todavía algo que es mucho más difícil de analizar. Yo no hablo ahora del gobierno kirchnerista resultando las cosas que estaban mal. Yo hablé durante el gobierno de ellos. Entonces, sí. Tengo la capacidad de poder observar todo lo que se hizo bien, que hubo muchas cosas, y todo lo que se hizo mal, que también hubo muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que entre las malas y las buenas, hubo buenas para rescatar. Hoy son todas malas, porque este gobierno es consecuencia del desastre que Cristina hizo al armar las boletas y a poner los candidatos. A Macri lo hizo presidente Cristina. No me voy a cansar de decir esto, porque usted sabe, como sé yo, que no había ganado Aníbal Fernández las elecciones internas de la provincia de Buenos Aires, que la Cámpora jugó, que manejó el correo, que manejó el y que Espinosa y Domínguez se callaron la boca después que empezaron a protestar porque habían sido volteados en la interna. Y yo digo que si esa era la fórmula, no se perdía la provincia de Buenos Aires. Y si no se perdía la provincia de Buenos Aires, no se perdía la nación. Jugaron a que perdiera Scioli, que fue el peor gobernador de la historia, junto con Ruscau, y 35 años que gobernamos la provincia de Buenos Aires, si creemos que todos los nuestros fueron fenómenos, estamos equivocados. Coincido. O perdemos por poquito, ¿no? Era una frase que en la militancia, en los lugares de militancia se escuchaba. Perdamos por poquito, total, volvemos rápido. Gravísimo error. ¿Usted coincide conmigo? ¿Perdón? ¿Coincide conmigo, entonces? Coincido con vos. ¿Por qué ocurre, Miguel Ángel? Vamos a escuchar a otro, gracias. ¿Quién está? Juan de Liniers, perdón. ¿Quién? Juan de Liniers. Sí, Juan. Le quería decir también que yo con esto de que el asesinato de un chofer de colectivo ahí en la provincia de Buenos Aires, ya que de la UTA ya tendría que declarar un paro nacional de Renzi, porque ya es tremenda las imágenes del colectivero sentado ahí en su trabajo, sí, porque es un puesto de trabajo. Está bien, pero con un paro nacional tampoco resuelve la sociedad, ¿eh? O sea, yo creo que los choferes pararon en la zona oeste porque justamente no quieren perjudicar al resto de la sociedad, pero coincido que a lo mejor el paro tendría que haber sido total. Pero ¿qué pasa? Que tampoco se resuelve con eso nada, porque a los delincuentes les importa muy poco si paran los colectiveros o no paran los colectiveros. En realidad, si paran los colectiveros, el problema es la gente que tiene que trabajar normal, la gente que se sacrifica para pagar las tarifas de este gobierno. Entonces, hay que pensar que, por más que coincidamos que la protesta debe ser total, han hecho un paro parcial, porque justamente si no es que no se mueva nadie, que no trabaje nadie. Lo que yo creo que hay que entender que los paros y las huelgas no resuelven los conflictos, sino que simplemente marcan las falencias, pero no resuelven nada, ¿eh? No vamos a correr a los asesinos con un paro general. Sí, pero sí. Y bueno, entonces habría que tomar medidas con los asuntos de saber dónde están los delincuentes, de ahí mandar allanamiento, mandado a hacer operativo. Bueno, que se encargue quien se tiene que ganar, Ritondo en la provincia de Buenos Aires, Patricia Burde en la Orden Nacional, que se encarguen ellos de hacer lo que tienen que hacer. Y eso de la gente de Ritondo, así que él es independiente. Hasta luego, Juan. Sí. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Sí. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, mire, tengo una profunda indignación porque el señor presidente, que no sé si usted notó, se puso una corbata, que es la bandera yanqui, en la reunión que se hizo de todo ese cipallaje. ¿Que tenía los colores de la bandera? ¿Usted no lo notó eso? No, los colores de la bandera de la corbata. Los colores, la bandera, una corbata raya, es la bandera yanqui la corbata que se puso. No, la verdad que no lo vi. Pero lo más grave de todo esto, que el señor habla de los argentinos esto, los argentinos el otro, y nos vuelve a meter como Menem en un conflicto que es a escala mundial, con una irresponsabilidad. Porque, claro, porque salió a decir además que había armas químicas en Siria cuando no le consta. No le consta absolutamente nada, lo hice de puro cipallo. Yo creo que ni siquiera se lo pidieron, lo hizo por voluntad. Y además no consigue ni absolutamente nada de los yanquis. ¿Pero sabe qué es lo triste de esto? Que no hay un solo legislador que diga lo que dice usted o lo que digo yo. Entonces, y tampoco estamos complicados. Y tampoco la Cancillería, los diplomáticos. No, pero la Cancillería, olvídese, la Cancillería va a hacer lo que diga el presidente. Pero lo diplomático... Yo pregunto, los que fueron, por ejemplo, Tayana, que fue canciller, ¿por qué no sale a hablar? ¿Por qué no salen a hablar? ¿Por qué no lo llama usted? Pero no sirve que hable conmigo, sirve que hable con... No, pero llámelo, porque a Tayana los grandes medios no lo van a llamar. Usted lo sabe muy bien eso. Eso es cierto, sí. Y bueno, entonces... Bueno, vamos a buscarlo. Buen día. ¿Quién está? No hay nadie. Sí, hola, Francis. ¿Quién es? Es Bernardo, acá de Jauregui. Lamentablemente, desde el punto de vista social... todo lo que nos toca vivir, aceptando, como usted dice, la irresponsabilidad del Estado de no cubrir la seguridad, de matarnos con tarifazos, de no dar una jubilación decente para que se pueda vivir, todo lo que está sucediendo, que es en contra de la mayoría del pueblo, porque los únicos que se benefician con esta política son las minorías. No hay otra forma de combatirla que no es saliendo a la calle. Bueno, mire, ahora están organizando una marcha de la vela para protestar contra las tarifas. Yo quiero ver cuánta gente va. Claro, pero ¿no? si todos los medios... pero los medios, olvídese de los medios... Pero si vienen hinchando cuando alguien corta una calle, cuando alguien para, que pobre. Bernardo, los medios van a jugar en función de para quién trabaja, no olvídese de eso. O sea, usted lo que tiene que pensar es... Del empresario. No, si usted se entera, ¿qué hace usted? Porque una cosa es agarrar un teléfono y llamar por teléfono a una radio, y otra cosa es, si lo llama a una convocatoria que usted coincide, quedarse en su casa. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Todos somos críticos, todos somos individualistas, pero ninguno reacciona en defensa de lo colectivo. Y así nos está yendo. Mire, lo único organizado que yo veo, aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, son los movimientos sociales. Sí, eso es cierto. Los saludo. ¿Quién está? Buenos días, compañero. Teresa de Berazategui. Compañero, nosotros tenemos una experiencia muy fea como pueblo argentino y como peronistas por la represión que hubo. Pero si sale la policía o la gendarmería de noche a hacer operativos, están la otra parte, que yo a algunos les digo, en vez de derechos humanos, torcidos humanos, porque dicen que hay represión, que estamos con el tiempo de los militares. Entonces, ¿cómo conforma este gobierno o cualquier gobierno? Mire, cuando usted tiene autoridad, no solamente moral, sino electoral, usted puede hacer lo que crea que tiene que hacer. Lo que ocurre, mire, en el gobierno anterior, que no pasaba nada, se votó la ley antisubversiva. Sí. Me acuerdo que el único que decía algo de ese momento era este programa, en pleno kirchnerismo. ¿Por qué votaban la ley antisubversiva? ¿Cuál era el motivo? Así es. Si estaban preparándose para, si no cerrar el plan económico, reprimir. Porque ¿qué sentido tenía votar una ley antisubversiva? Bueno, lo cierto y lo real es que esa ley está vigente. Bueno, si la aplican, la van a padecer lo mismo que la votaron. Esto es como el plan Conintes. El plan Conintes lo sacó Perón, pero era para conflictos del Estado. Lo aplicó Frondizi en contra de los peronistas. Así que por eso hay que preguntarse muchas veces las cosas que se hacen. Aquella vez yo creo que gritaba solo, por qué se votaba una ley antisubversiva en pleno gobierno de Cristina. Nadie lo explicó. Claro. No le importó la oposición, no le importó el oficialismo. Bueno, esa ley en cualquier momento se la aplican a los peronistas que protesten. Claro, exactamente. Pero acá tiene que ser para que para que dejen de matar, por ejemplo, colectiveros y todo, muchas cosas que hay. Si hay un control, compañero, a nosotros no nos gusta, porque los primeros que siempre atacaban eran los peronistas, nos llevaban presos. Pero en este momento, que hay tanta delincuencia, tiene que haber operativos. O sea, los funcionarios pasan. No le echemos, o sea, si bien tienen que hacer las cosas bien, no echemos la culpa a este, al anterior o al que viene. Las decisiones se tienen que tomar sí o sí. Pero ¿qué pasa? Están los otros que después dicen los derechos humanos, que esto... Exactamente, nosotros tenemos que defender a los derechos humanos. Somos funcionarios de la anarquía. Y de la anarquía se sale mal. Así es. Chao, señora. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, ahora me voy a sacar un préstamo para pagar la luz. Al Banco Provincia. Bueno, que tenga suerte y consiga un garante. ¿Quién está? Hola, buen día. Sofía de Tablada habla. No me sorprende nada que inseguridad en La Matanza ya está por de borde. Lo que pasa es que hay información de 2016 que hicieron por pedido del Ministerio de Seguridad una investigación dónde va plata y dónde pone plata Verónica Magario. Y lo que pasa que en 20 distritos que más que tiene plata, que digamos que recibe plata de gobierno, no inventa ni un centavo a policía y seguridad. Así que eso explota en cualquier día, cualquier semana va a explotar la matanza. Policía, señora, la policía es provincial, cobra de la provincia, y no tiene nada que ver la municipalidad. Así que trate de averiguar bien cómo es la cosa. Porque claro, si no, pero hay investigación dónde va plata, de toda plata de facturas. Le voy a contar otra cosa para que sepa. La Matanza tiene la mayor parte de evasión de la provincia de Buenos Aires. El 50% de la gente no paga en fecha ni en términos y no cumple con los impuestos. Claro, porque mes aumenta. 100 pesos cada mes aumenta. No, porque ya tiene una población que evade porque no puede pagar los impuestos hace muchos años, no de ahora. Y esto es absolutamente así. Mientras Vicente López, el 89% de la gente tributa, que es un distrito donde se tiene un récord a nivel sudamericano y a nivel americano. El municipio que más recauda en plata es San Pablo, pero el que más recauda en porcentaje de gente que lo contribuye es Vicente López, donde una gran porción de gente contribuye. Y uno de los que menos paga impuestos es La Matanza. Así que, fíjese usted, hace rato que La Matanza está en una crisis porque no pagan los habitantes de La Matanza no solo el impuesto local, sino tampoco el provincial o el nacional. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Sí, no, quiero hablar una cosa, Miguel. ¿Quién es que habla? Gabriel de San Fernando. En este momento, como usted dice, sí, ya de anárquico, usted hizo una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué somos así? Porque muchas veces nos hacemos las preguntas que no son correctas. Y si nos hacemos las preguntas que no son correctas, no vamos a llegar a formularnos o a poder tener realmente las respuestas. Así que tenemos que empezar a hacernos las preguntas correctas para poder abordar o para poder llegar a respuestas que nos ayuden a salir de la anarquía. Chao, señor. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón, ¿me escucha? Mire, los problemas de inseguridad no se deben a la falta de trabajo, ni a la falta de educación, ni a todas las cosas que se dicen en la teoría zafarronista. Los problemas de inseguridad se deben a que el Estado no ha construido la cantidad de cárceles que tendría que haber construido en estos últimos 20 o 30 años, y la superpoblación carcelaria empuja a los jueces a la disyuntiva de tener que dejar todos los días personas peligrosas en la calle. que son las que vuelven a cometer delitos. Aparte, la droga no está controlada por el Estado. Ahí puedo coincidir con usted. Mire, el problema es que hay una tremenda población drogadependiente en la Argentina, cada día más grande, y sí. En los barrios más humildes, cuando se tenía que imponer la droga, se regalaba al principio para hacer los adictos, claro. Y después lo mandan a robar. Claro. Chao, señor. Ahí está el asunto. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días. Soy Patricia de Vicente López. La señora con acento ucraniano se tiene que informar un poco mejor antes de decir esas cosas. Por otro lado, nos damos cuenta todos de que ella es una troll. Así que hable con un poco más de cuidado. ¿Qué es? Ella trabaja para el gobierno. Bueno, pero favor. No importa. Mire, que defienda quien defienda, que diga lo que diga, no tiene importancia porque acá hablan todos. Pero usted, que es de Vicente López, coincidirá conmigo que en Vicente López paga casi todo el mundo. Si hay un abuso tributario permanente de los dos Macri, de la Nación y de la provincia y de la municipalidad, y sin embargo el contribuyente Vicente López paga. En La Matanza, sí. La población de La Matanza no contribuye. Sí, sí. ¿Hola? O sea que estamos en sí. Un problema porque San Isidro, Vicente López y demás, hasta le diría que San Fernando, son recaudadores importantes. Y después hay otros distritos que tienen una densa población que no está en condiciones de pagar nada y que tiene muy poca recaudación. Esto la gente no lo sabe, no lo conoce. Claro, pero igualmente no creo que sea cierto que le aumenten 100 pesos por bimestre. Me parece realmente muy raro en un municipio como ese que, como usted dice, la gente no puede contribuir. Así que, bueno, no hay que mentir tampoco. Bueno, gracias, señor. Adiós, señora. Adiós. ¿Quién es? Señor de Renzi. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. Si usted me permite, si me permite... Tiene un minuto nada más porque estamos en el cierre. Bueno, le iba a decir esto. Cuando allá, a lo lejos y hace tiempo, no, yo tenía un trabajo no en blanco... A lo lejos y hace tiempo no nos alcanza el minuto, hasta mañana. Pero espere, no nos alcanza un minuto, empezó muy, muy lejos. Lo último, Enrique. Lo último tiene que ver con la conquista del Manchester City en Inglaterra. Ante la derrota del Manchester United, el equipo del portugués José Mourinho, sorpresivamente ante el West Bromwich, le permitió al City alzarse con el título de la Premier League. Y en Italia está muy cerca de quedarse con su séptimo scudetto consecutivo, la Juventus, que ayer que le ganó a la Sampdoria por 3-0 y aprovechó el empate del Napoli con el Milan 0-0 para despegarse y quedar a un paso de conseguir el séptimo scudetto consecutivo. Para que la sociedad no siga manejándose con lo que dicen los diarios, lo que dice la prensa en general, es necesario que los jueces condenen, porque hay muchos procesados, hay muchos acusados, pero pocos sancionados. Por lo tanto, todo está dando vuelta en una gran confusión. Una cosa es que yo diga que Báez hizo un verdadero estrago, y otra cosa es que Báez todavía no tenga condena. Una cosa es que Cristóbal López haya evadido 8.000 millones, que ahora los llevemos a 17.000 por los intereses y demás, y otra cosa diferente es que lo dejen libre. Una cosa es que a Fellner lo pongan preso y el mismo juez lo deje libre por cosas que no sabemos que pasan en la justicia de Jujuy. Es decir, cuando se confunde todo, cuando la prisión preventiva es un abuso en la Argentina, cualquiera va preso preventivamente, todos pueden entorpecer una causa, y resulta que después se quedan 2 años presos sin juicio, sin proceso, sin nada, es porque vivimos una democracia fraudulenta, porque no funciona uno de los poderes, en este caso, el Poder Judicial. Y entonces, el otro poder que tiene que controlarlo, que es el poder político a través del Senado, tampoco funciona, tampoco lo controla. Por lo tanto, hay dos poderes que no funcionan y el presidente se maneja con decretazos. Entonces, no funcionan ninguno de los tres poderes. Por eso decimos que es una democracia fraudulenta, pero no de ahora. Es una democracia fraudulenta desde que regresó la democracia y fue una dictadura la que impuso leyes que todavía están vigentes. Y entonces nos preguntamos todos los días cómo se sale de esto. Un señor dijo recién, hacemos mal la pregunta y entonces no encontramos la respuesta adecuada. Bueno, la pregunta es si de una crisis como la que tenemos, crisis significa etimológicamente cambio, de una crisis, o sea que una sociedad que está en cambio, ¿hay algún patrón que indique hacia dónde vamos? Bueno, el presidente y un grupo minoritario de la Argentina van hacia el gobierno globalizado. Los argentinos tenemos que ir de lo micro a lo macro, es decir, de la familia que está destruida, que hay que